Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su ya muy añeja, betarra, anciana y adolorida ratita, mutarrata del yermo. ¿Y eso por qué? ¿Porque hace frío o qué onda? Híjole, digo a mi hermano que ahorita los días han estado pues como le gustan a mi hermano. Yo no tengo ningún problema con que pues esté lluviosito y así, más frito y demás. Por ahí, le digo al menos, pero hace un pequeñito problema al respecto. Pues ya estoy en esa edad donde la combinación de humedad y frío me hace que un par de articulaciones no sean las más cómodas del mundo. Les juro que mi parece que el mundo decidió enseñarse con mi extremidad izquierda. Mi rodilla izquierda y mi tobillo izquierdo están súper entumidos todo el santo día. Todo el santo día. Y cuando yo soy el que le gusta mantenerse activo, hago ejercicio, etcétera. Son sesiones de calentamiento muy largas, ahora sí. Wow. Pues sí, es que el tiempo avanza y pues ni modo, que no, o sea, pues es, sí. Así es esto, ¿no? Digo, pues yo siempre voy a decir que qué privilegio es hacerse viejo. Tiene sus desventajas como esta, pero qué privilegio, ¿eh? Pues sí, no cualquiera puede, no todo el mundo puede decir eso ni podrá decir eso, ¿no? No, para nada, o sea, yo, como sea, yo ando llegando bien. Ando pachón. No quiero tirar piedras a nadie, pero, por ejemplo, tengo todos mis dientes y no tengo problemas de adicción, como algunas otras personas que conozco. Yo no tengo problemas de adicciones. ¿Eh? Yo no tengo problemas de adicción. No, tú no. Ah. O sea, literalmente, algunos, no puedo decir exactamente amigos, pero pues, bueno, gente que sí conocí durante mis épocas de Escolapio y pues me voy enterando de algunas cosas, es de, oh, shit. En fin. Te digo, no tengo problemas de adicción, pero si volteas a ver mis libreros. Yo el único problema de adicción que tengo, y eso lo comprobé esta semana, fue el café. Literalmente es el café, ¿eh? Ya. Pero no, yo no, yo no tengo problema con el café. Lo puedo dejar cuando quiera. Sí. Cuando quiera. Solo que no quiero, ¿no? Pero no quiero. Es que es una dulce licor suave tormento. Rápidamente les cuento la anécdota. Estaba hoy tuve que trabajar por allá en la oficina, etcétera, y pusieron unas maquinitas acá farolas de Nespresso. Ah, ok, ¿de las que te muelen el cafecito? No, de esas de capsulita. Oh, ok. O sea, hay máquinas de café normales y están esas, ¿no? Se les ponen en cada pieza y además tú compras tus capsulitas. Y mi jefe me invitó uno. ¿Qué? Miren, en gusto se rompen géneros, incluso en el café. De una vez les digo, yo cuando me lo tomé fue un poquito la decepción porque es de esas mezclas de café que terminan por tener más acidez. Hay gente a las que les encanta ese tipo de café, a mí no. Sí. Pero cuando se estaba haciendo el desgraciado café, olía tan jijamente rico. O sea, faltó un par de segundos para que yo empezara a salivar. Ah, es que ese aroma del café es como, es una maravilla. Sí, ¿eh? Sí, de veras, para mí fue así de, holy shit, ya que terminé de hacerse esta cosa, ¿no? O sea, ya cuando la probé sí fue como el LED donde, ah, fuck, pero bueno, ya ni modo, ya me lo tomé, ¿no? Pero mientras estaba haciendo, te juro que sí, o sea, sí salivé, pero ya faltaba para que me escurriera la baba, ¿no? Oye, como te acuerdas uno que luego de cuando has venido a la casa que te doy uno así como con igual con half and half fría y todo el rollo. ¿Ese te ha gustado? Esa es la mera onda. O sea, hay unos. Mi hermano también tiene su cafeterita de esas. Hay unos muy buenos. Hay otros que nada más a mi papá le gustan, pero bueno. Sí, a mí, digo, y no es comercial, no me pagan, pero a mí en particular, como que el de batalla, así rico, es uno de Café Punta del Cielo, de mezcla Chiapas, Oaxaca. Está muy bueno, ¿eh? ¿Poco? Sí, es el que uso de cápsulas. O sea, tengo la máquina que es de Dolce Gusto de Nescafé, otra vez, no es, no me pagan por ello, pero bueno. Pero la uso más con esas cápsulas de Punta del Cielo. Y esa mezcla me gusta mucho. Está muy bien, es como de batallita esa, ¿eh? Ok. Es más, ya cuando me sirven un café así de esos de... O sea, sí me lo tomo y lo agradezco y muchas gracias, ¿no? Pero cuando tomo un café soluble es como que... No, yo te voy a ser sincero. Es muy difícil que a mí un café no me guste. Tiene que estar muy feo, ¿no? Muy ácido, muy... O sea, es más, hasta los que tienes ese tipo de acidez, por ejemplo... Hasta esos me los tomo, ese me lo tomé, ¿no? O sea, no es así como que el gran gusto, por eso me lo tomé. Pero tiene que estar muy horripilante el café, de veras, para que algo no me guste. Sí, una vez me tomé uno en Starbucks, que en general Starbucks me gusta, ¿no? O sea, no porque el estatus, a veces sí me gusta, la verdad es que sí me gusta el sabor. Pero una vez tomé uno tan feo, Carmel, pero era porque ya era como el asientito. O sea, como que ya habían percolado mil veces, yo creo que esa cosa y guácala. Yo no soy muy fan de Starbucks en particular porque, ¿sabes qué he notado? Su cappuccino sabe a patas. Ah, sí, el cappuccino sí, no. Tienes razón, no está tan bueno. La verdad, o sea, si les gusta el café no, y el café cappuccino, no vayan a un Starbucks. que sea el último lugar al que vayan. ¿Sabes cuál está re bueno? El del péndulo. Nunca lo he probado, ¿eh? El péndulo, bien, o sea, digo, no sé si haya para llevar. Yo siempre, ayer de hecho andábamos allá en el péndulo de Condesa, Roma, no me acuerdo. Una de esas zonas farolas. Y tomé un cappuccino de ahí. Qué bueno está el café, ¿eh? Me gustó mucho. Pues, mira, no decir de, ay, estos hipsters cochinos. La verdad es que las bebidas del péndulo, si un día van a comer y a beber al péndulo... La verdad es que está bien, ¿eh? Muy bueno. Sí, se come rico, ¿eh? Se come rico, sus bebidas son buenas. Hay hora feliz, no me acuerdo a qué horas es. No soy tan alcohólico, así que pues, la verdad no me acuerdo bien a qué horas es, pero... sí recuerdo alguna vez haber ido a la zona rosa y haber salido medio jalado tras echarme como 3-4 mojitos, ¿no? En fin. Saliendo jalado de un péndulo, ¿what? Ok. Es que literalmente era el pre-copeo, o sea, y como que no me di bien. Oh my God, ok. Sí, o sea, de esas lecciones de vida que uno aprende a la mala, ¿sabes? Y sabes que los desayunos también están buenos, ¿eh? Eso, nunca he desayunado, si no te lo sabría decir, ¿eh? Sí, un día vamos, yo creo que te va a gustar. Sí, bueno. Yo he comido o cenado, eso sí lo he hecho, y son muy buenos sus alimentos, pero... Sí, me acuerdo mucho de esa vez de, pues, algo así, tranquilo para después, vi los venados, ¿no? 4 mojitos después es de, oh, fuck, creo que no estoy tan bien. Oye, el péndulo solo está como en zona, solo en la Ciudad de México, ¿verdad? ¿No hay en otros lados, que yo sepa? Que yo sepa, no. No, ¿verdad? Sí, es como una librería muy, bueno, cafebrería es el... término, ¿no? Hasta el nombre no me gusta, ¿no? Pero bueno, en fin. Tiene nombre de cosa hipster, ¿no? Cafebrería, destilería. Ah, destilería, por cierto, ¿no? Pero tardan un poquito más de meter. Somos el Café con Micro, escúchenos donde escuchen podcast. Háganle cuento ahí en nuestras dos únicas redes sociales, Facebook e Instagram. Supongo, en fin. Entrando en materia. ¡Ay, Dios! Mi hermano me mandó por ahí la imagen en la semana. Yo me había enterado porque estoy suscrito ahí al newsletter. Hay buenas noticias al respecto. Resulta que, ¿se acuerdan que Comixology fue comprado por Amazon? Y como siempre pasa, ¿no? Todo lo que es comprado por una megacorporación termina hecho caca. Bueno, Comixology terminó hecho caca, ya ni existe, ¿no? Entonces había como que todo un vacío ahí, muy canijo de cómic digital que pues nadie estaba llenando. Sí existen otros servicios como Global Comics, etcétera, pero son de suscripción. Sí. Los servicios de suscripción no me encantan. Sí, no, o sea, porque hay veces en que dices, pues solamente quiero este, ¿no? O sea. Sí, exacto. O sea, es. Ay. El problema es que, mira, literalmente le diste al clavo. Es un poquito distinto, por ejemplo, cuando pagar un servicio de suscripción para televisión y películas, porque, ok, a veces nada más quieres cierta cosa, pero una que otra vez encuentras, como que hay algunos que mantienes porque, pues bueno, oye, resulta que había otras cosas ahí que me llamaban la atención y te gusta mantenerlas por ahí. Pero siento que con los cómics no es... Es más difícil que eso pase. Mucho más difícil. Tendrá que ser algo muy específico. Por ejemplo, de repente yo sí mantengo la de Marvel. Claro. La aplicación de Marvel por... también por los Infinite Comics, porque honestamente... Híjole, de mucho de lo que publica Marvel, lo divertido está ahí, ¿eh? Tienen a Jeff, ya con eso me ganaron. Tienen a Jeff, tienen Marvel Meow. Ese tipo de cosas, o sea, cuando hay temporadas nuevas cada semana, te juro que me levantan el ánimo, mala onda. Entonces, lo mantengo, ¿no? Con otro tipo de servicios es distinto. Entonces, no había nada así como que, pues, otra tienda digital para comprar cómics. Hasta que llegaron los dudes de Distillery. Y bien, ay, ya saben cómo son. Digo, no me caen mal, pero, en fin... Resulta que estos dudes van a hacer una nueva tienda digital y ya se subieron, o sea, nada más para que se den una idea, si se subieron esos cuates, evidentemente van a tener cómics de Distillery, son los de ellos, ¿no? Claro. Pero ya se subió Dark Horse, DC, Kodansha, Marvel, Onipress y Bolt. Pues es un buen cacho de la... O sea, tienes Marvel y DC, dude, ya tienes... Tienes dos tercios del mercado. Sí, ya. Claro. Te falta Image, ¿no? Pero... Te falta Image. O sea, te juro que es lo único que yo estoy esperando de por el amor del cielo que se... O sea, tal vez sí la voy a bajar y comprar cómics aquí de repente, pero por amor del cielo que se suma Image, ¿no? En fin. Y esta no es una nueva tienda digital que tiene el nombre más web de todo el triste mundo. Neon Ichiban. ¡Qué nombrecito! O sea, si Distillery te sonaba... ¿A qué? ¿Cómo me dijiste? Bar pretencioso que encuentras cerca ahí de la Fuente de Cibeles en Ciudad de México. Híjoles, ayer andábamos por ahí, tienes toda la... O sea, cada cosa así de... ¿Había una qué? Cupcakería. Mira, sí es una mafufada, pero yo sí alguna vez compré cupcakes en una de esas cosas y... Debo decir que valen la pena, en fin. Ok. Pero sí, el nombre de Distillery, sí. Y luego cómo está escrito, ¿no? Y es que es eso, no nada más es que es el nombre, es el cómo se escribe, ¿no? Es de, y luego sacan su aplicación, ¿esta qué? Neon Ichiban. Es, pues sí, también me dijiste algo muy cierto de eso. ¿Qué suena a qué? A... Ay, ¿cómo se había dicho? ¿Revista qué? Sí, o sea, suena el nombre de revista, Otaku de finales de los 90, principio de los 2000, de 2000 que se distribuía en los centros urbanos de México. Saludos de Revista Domo, ¿no? Particularmente me acuerdo de Domo. La ¿sí Domo, la Seinen. Ichiban significa número uno. Sí, Ichiban es número uno, sí. Y es ahí, Neon Ichiban, como que Neon Genesis Evangelion, ¿no? O sea, es de veras, ¿eh? O sea, para que suena Neon Genesis Evangelion. ¡Ay, por el amor del cielo! En fin, moving on. O sea, dejando de lado lo mamuco del nombre, la verdad es que tiene, o sea, así como lo pintan, se oye bien. Digo, aquí abrí el correo que me llegó de Distillery al respecto de Neon Ichiban. Y dice... Introduciendo Neon Ichiban, la plataforma digital definitiva para cómics y manga ha llegado. Toda la banda está aquí. Estamos entusiasmados de compartir que Distillery está uniendo fuerzas por orden alfabético, o sea, no escogieron favoritos según ellos. Los que mencioné, Dark Horse, DC, Kodansha, Marvel, Onipress y Bolt. Mira, se suben Image y se sube sobre todo Viz Media, olvídate, ¿no? Uy, si tienen a Viz Media, se acabó el juego, ¿eh? Sí, ese sería ya así de... ya, valió cacahuate. Para el lanzamiento de Neon Ichiban, la nueva casa digital para cómics y manga. Okay. creado por los veteranos de Distillery, David Strainberg y Chip Mosher, Neon Nichiban es la nueva evolución en cómics y manga digital, presentando una plataforma donde, esto es lo que no me encanta, donde los fans no solamente leen, pueden comprar, vender, coleccionar y conectar. ¡Déjame comprar! Y luego vemos. Déjame comprar y leer mis cosas, no me interesa conectar con nada, ¿no? Y dicen, también, siguiendo con el comunicado, esto es lo que nos pone aparte de los demás, dice. Todo, una plataforma digital, todo en uno. Neon Ichiban da a los lectores y coleccionistas, sirve a los lectores y coleccionistas simultáneamente, ofreciendo, eso es lo bonito, same day as print comics, o sea, el mismo día que salen, tú los puedes comprar. ¡Qué bonito! ¡Qué chulada, carnal! Ya con eso. Ya estuvo. Todo lo demás, para mí, todo, mira, todo el resto del comunicado, para mí ya es paja, pero ese punto es para mí de lo principal. Y puedes comprar manga, colecciones, o sea, recopilados, tomos, todo eso, y novelas gráficas. Los single issues, los floppies, siempre vienen disponibles en la edición estándar, así como también en ediciones limitadas de portadas variantes. Y una cosa que tiene mucho de Distillery, que es sketch cover, o sea, pero digital. O sea, es como que, bueno, o sea, Bambi y los venados, en fin. Dice, los clientes están en control. Neon Ichiban te da total control digital. Lee tus cómics en línea o fuera de línea y descarga una copia local cuando el publisher lo permita. Bueno. Eso es seguro, Marvel y DC no lo van a permitir. Sí, no. Bolt probablemente. Bolt probablemente, Image a lo mejor. Dark Horse estoy casi seguro, casi totalmente seguro que sí. Las compras, también esa es otra cosa que es de, ay, bueno, en fin. De tus compras pueden desbloquear algunos perks exclusivos, tanto en línea como fuera de línea. Está bien. Déjame comprar el maldito cómic. Después dice, también hay coleccionables firmados y de sketches. Dentro de los publishers participantes, los lectores pueden canjear, yo creo que es la palabra, sus cómics digitales que posean hacia coleccionables de One of a Kind, con los autógrafos o remarks, o sea... Esos dibujitos ya como... Pues sí, son como... O sea, el remark, al menos en físico, es como que ya tienen previamente hecho como su plantillita, lo siguen y ya están, ¿no? Sí, exactamente. Es como esos garabatos que luego hacía Tom King. Uh-huh. Algo así, más pero o bien menos. Hechos. Pero bien hechos. De los creativos acá, Tom. Estos items únicos pueden ser, o sea, te los puedes quedar o puedes revenderlos. Esas son las cosas que tienen en su tienda digital en Distillery, que jamás, que es algo que lo que jamás me subí porque no me llamaba la atención. También hay una cosa que le llaman el Secondary Marketplace. Los fans pueden comprar y vender cómics digitales y coleccionables de los publishers que participen, añadiendo valor tangible a las compras digitales. I don't know, man. O sea, el único punto que salva todo eso para mí es el siguiente enunciado. Esas reventas benefician a los a las editoriales y a los creativos. Pero ahí tengo una, o sea, algo que me brinca es ese punto de puedes vender cómics digitales y coleccionables. Ok. O sea, ¿va a haber escasez? O sea, si ya liberaron un cómic esa semana y en, no sé, un año ya no está, y solamente los que lo tengan lo van a poder leer. Eso es lo que no sé y es lo que me preocupa. Exacto, o sea, para mí debería estar, o sea, el catálogo siempre disponible. Entiendo su idea de querer hacer ese marketplace. Mira, por ejemplo, de collectibles así, de firmitas y digital remarks que... Pues, perdón, estoy viejo, o sea, a mí se me hace puro bullshit. O sea, es un buen archivo. O sea, como que no le veo valor. Pero supongo que habrá quien lo tenga. Pero, o sea, que puedas revender eso y pues, sé feliz vendiendo humo, ok, perfecto, pero que no dejes de tener disponibles los cómics todo el tiempo, ¿no? Sí, ese sería, o sea, para mí el escenario ideal es que eso de la revendimia por parte del fan, solamente fueran los coleccionables. Exacto. El cómic estándar, que este permaneciera todo el tiempo, es la parte interesante del cómic digital, carajo. Sí, o no sé, ¿qué piensan hacer? Imagínate que no se salga un arco de 6 números y después de un tiempo ya no existe. Ahora aquí está el TPB y es la única opción. Ah, bueno, va, ok. Ok, ponle que sí, para que. Ah, porque aquí está con tu número como salió, con su publicidad o con su portadita, pero ahora ya no existe, ya nada más hay el TPB, pero puedes leer la historia. Bueno. Next best thing, ¿no? Nada más, normalmente el TPB es más barato. Sí, exacto. Incluso el TPB digital, llamémosle así, ¿no? Sí, así que, mira, si ese fuera el caso, ok, o sea, va, no pasa nada. O sea, mientras siga la opción de poder leerlo, ya con eso tenemos. Porque sabemos, tenemos ya varios ejemplos de cómics que ya no se pueden conseguir a menos que los piratees, dude. Sí, claro. O sea, todo lo de Marvel, DC, todo ese recopilado que salió de George Pérez. Ah, sí, el de Avengers y JLA Avengers, pues no. Avengers JLA, perdón. Sí, no lo hay. O sea, no lo hay todavía, pero estoy seguro que viene, ¿eh? Estoy seguro. Ah, bueno, sí. Ahora platicamos si quieren un poquito más de eso, pero pues sí, esa fue la gran noticia. Salió en todos mis sitios de cómics que sigo. Todo salió. Y más o menos se daban el buen scoop. Siendo sinceros, ahí sí Distillery se vio listo. Para los que estamos suscritos en su newsletter, pues me llegó ahí ese mensajito y todo. Como que me explicaron un poquito más al respecto, ¿eh? Eso está bien, sí. Lo demás, lo que yo encontré nota, por ejemplo, en CBR.com y todo eso, pero pues, no, o sea, la verdad es que el newsletter sí fue, está muy bien hecho, ¿eh? O sea, sí, tengo que reconocer lo de Distillery. Hace un newsletter bastante atractivo, conciso y a lo que vamos, y me gusta, ¿eh? Sí, de repente con un lenguaje un poco mamuco también, así de, está, ve lo que nuestros destiladores veteranos están confeccionando. Go fuck yourself, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, o sea, de repente tienen algunos, el header es medio clickbaitero, ¿no? Pero pero bueno, es parte de con lo que uno tiene que vivir, ¿no? Hey. Pues la plataforma todavía no está en línea, o sea, te puedes, están haciendo como un preregistro. Que siempre ese concepto de preregistro es de... Bueno. O sea, es un registro. O sea, en fin. Sí, exactamente. Es como decir preventa. ¿What? O sea, honestamente, preventa también se me hace muy tonto, ¿eh? ¿Alguna vez viste... A George Carlin? No. Ocean's 13. No, me quedé en Ocean's 11. No, Ocean's 13 no. Nope. Ve Ocean's 13, me parece que está en HBO. Hay un beat muy, muy bueno con eso de la pre-opening y grand opening y todo eso. Es muy bueno. Y ahorita me lo recordó. Y precisamente con gente que ya está algo viejita, ¿no? Así de, oh Dios, ahora entiendo George Clooney en esos años, que era más o menos la edad que yo tengo ahorita. Pero bueno. Había un monólogo también de George Carlin muy bueno acerca de aerolíneas. Donde mencionaba eso, ¿no? De, we are going to pre-board the flight. Vamos a hacer el preabordaje. ¿Cómo vas a preabordar? Estás abordando, estás subiéndote al avión, ¿no? Sí, o sea, preabordaje, ¿qué? ¿Me le pesco al avión por afuera? Ajá, así de, no. O sea, lo mismo con pre-sales. Es una venta, ya la estás pagando. O sea, si quieres una reservación, ponle tú, ¿no? Sí, para mí la preventa es cuando todavía no pagas nada o pagas una parte. Ándale, así te la compro. Pero cuando ya lo pagaste en full... Ay, pues yo no les prometo, eso ya es venta. Sí, exacto. Sí. Bueno, en fin, lo mismo acá con esta, con su pre-registro. Ya te estás registrando para bajar la desgraciada aplicación. Sí, ¿no? Y ya estás haciendo masa crítica para ellos. Les funciona mucho porque ya más o menos tienen idea de, en el lanzamiento, pues qué tiene que soportar sus servidores, ¿no? Sí, sí, es en ese tipo de servicios, así es, crítico todo eso. Y también ahí, muy importante, van a lanzar con lector en web y lector en iOS. Y dicen, Android following really soon. O sea, como que en Android va a ser muy rápido. Y no es la primera vez que pasa. Yo he visto varios servicios que lanzan primero en iOS y luego en Android. Y es porque iOS es muy payaso. Muy payaso para sus aplicaciones. Y dirías, bueno, pues a lo mejor es más fácil salir en Android. Sí, pero si ya lograste salir en Android, digo, en iOS, créeme que ya Android va a salir bien limpiecito, También hay que recordar que Distillery es una empresa gringa y en Estados Unidos domina el iPhone. Sí. Sí, es cierto, en el resto del mundo hay mucho más Android, ¿no? Recuerdo que cuando salió Crave de María Lovett, que sale, hay una portada, creo que es la portada del TP, donde están los tres personajes principales, así monocromáticos, mostrando también su teléfono. Y alguien, fue de los últimos, también de las últimas cosas que recuerdo haber visto en redes sociales, alguien reconoció por el tipo de teléfono, por la cámara que tenían, no me acuerdo si ninguno, nada más uno de estos personajes, tiene un iPhone. Y eso demuestra cómo María Lovett vive en Europa. Porque si hubiera sido una gringa la que hizo toda la historia de Crave, seguramente todos los teléfonos hubieran sido iPhones. Muy seguramente, ¿sí? Y es ahí donde, te juro, yo no tenía esa idea en la cabeza de que era tan predominante el iPhone en Estados Unidos, ¿no? Como realmente yo no soy tanto de teléfonos, tengo un Samsung viejito, ni me acuerdo qué modelo es, tiene ya como 4 años, 5 años, y mientras siga funcionando aquí lo voy a seguir teniendo. No soy muy de eso, la verdad no le pongo atención. Pero hasta que alguien me lo hizo, alguien me lo apuntó así, me quedé de holy shit, incluso por la configuración de la cámara que tienen en la espaldita ahí del teléfono, la gente reconoce sus viejos iPhones, me quedé de holy shit, de veras, es todo un... una subcultura, no sé. Subcultura que era probablemente ese término, sí, exactamente. Que, por cierto, fun fact, ¿sabías que en televisión, en cine, streaming, no pueden mostrar a un villano con un iPhone? Eso no tiene nada de divertido, ¿por qué? Porque no quiere Apple. O sea, si tú quisieras, no sé, que el Doctor Doom trajera un iPhone, no. Te digo, eso no tiene nada de divertido. Exactamente, come on, dude. Bueno, pero sí, esa es su política. Quería saber si había censura en televisión o no. Sigue habiendo, solo que ya no es exactamente de la que nosotros conocíamos de chiquitos. Ahora es corporativa. Mi alma murió un poco ahorita. I know. Sí, está feo eso, así como que pues cualquiera puede. Los villanos sí pueden tener Android. Pues, we're going rogue, ¿no? Damn, dude. En fin. Moving on. En fin. Pero pues sí, ahí está. Aparte de hablando de. Bueno, terminando con el. Terminamos con lo de. ¿Cómo se llama? Ichiban Forever. Sí, pues terminando con eso, pues te digo, ya va a salir próximamente en el verano, aquí dicen summer, pues ya merito. Entonces pueden irse registrando, me niego a decirle preregistro, y les van a dar, según esto, un cómic coleccionable digital gratis. Y, bueno, pues a ver, ¿no? Fíjate que para mí, ya el último comentario al respecto, las dos cosas que para mí me llaman más, que a mí me harían descargar esta aplicación y usarla constantemente, son dos conceptos muy sencillos, pero tengo entendido que son los dos más difíciles para que una aplicación los tenga. Número uno es pagos en la aplicación. Ok. Compras a través de la aplicación. Ese que eso es muy, muy complicado. En iPhone sí, en Android no. Sobre todo en iPhone, sobre todo con iOS, porque son muy payasos al respecto. Sí. Y la otra cosa que también es muy complicada, esa es más específicamente para el mundo del cómic, compras del cómic el mismo día que sale en físico. Que esto ya lo ofrecen. O sea, eso sí lo están ofreciendo, Entonces, esas dos cositas que son, para mí son los conceptos más simples del mundo, pero que tengo entendido son lo más difícil, es lo que a mí me haría descargar la aplicación y usarla, Ojalá que salga bueno el asunto. Sí. Pues tienen experiencia. Estos cuates que hicieron Distillery hicieron Comixology. Entonces, saben el negocio, ¿no? Sí, o sea, supongo que tienen también los viejos conectes de ándale, deja tú del expertise tecnológico, literalmente es de ir con la gente de, no seas macuarro y déjanos comprar tus cómics el mismo día, ¿no? Ya hay toda esa negociación, me imagino que fue... Me imagino que ha de haber sido todo un rollo, pero pues bueno, como dices, ¿no? Tienen la experiencia. Uh-huh. Bien, entonces, con el, pues, hablando, me decías de María Luvet. María Luvet. Que ya he escuchado muchas veces su nombre como Luvet, Lovet, y nadie hasta que escuche a ella mencionar su propio nombre. Pero bueno, podemos decir como guste. Ya también otra cosa que me encantó ahí de Image Comics, me mandó acá su bonito newsletter acá con algunos anuncios y demás. Y con bombo y platillo anuncian el nuevo cómic de María, vamos a decirle Luvet, como lo escuché alguna vez. Sí, que el nuevo cómic se llama... ¿Cómo es? Artificial. Artificial, ok. ¿Y de qué trata? Robot fucking. Sí. Se trata de eso, de una muchacha que en algún momento, en el futuro no tan lejano, anda navegando en el horrible landscape de las citas en línea. Supongo que en algún momento se harta y decide probar un nuevo servicio. Que sí, es más, viene hasta el preview, ¿eh? O sea, sí me eché el preview rápidamente ahí para ver qué onda. Obviamente, pues, no se puede esperar menos de María Luvet, es hermoso, pero bueno. En algún momento se harta y prueba, y me imagino que por ahí va, prueba un servicio de robots para tirártelos. Y el asunto, creo que por lo que entiendo, la historia va de que el robot como que es demasiado inteligente y se pone demasiado posesivo con ella. ¡Ah, caray! Ok. Me suena la premisa. Es que hace poco salió una película. Que no me acuerdo el nombre de esa película, pero, o sea, no es al contrario. Es un dude que consigue una robot. O sea, un androide y pues termina teniendo... Se acaba convirtiendo, creo que en película de terror. Pero sí, o sea, la consigue como pareja sentimental y sexual, así de... Ok. Pero pues acá está interesante esta, ¿eh? Me gusta la idea. Creo que también se me hace muy cyberpunk el asunto. Siento que en Rai vimos algo también así. Me suena, ¿eh? Pues muy al estilo de Crave también de María, ¿no? Ándale, ahora lo que era Dating Apps, acá esto ya lo escalamos, ¿no? Sí, el servicio se llama DateX, The Ultimate Romantic and Sexual Experience, dice así un promocional ahí dentro del cómic, ¿no? Dices, ok. Sí, yo ya quiero ver esto. Hay un enorme pretito en el arroz. Ah, caray, a ver. De una vez les digo. 4 números nada más. Oh. Ok. Bueno. Va a ser un TP muy chiquito, pero bueno. No, Image, fuck you, deja a María contar una historia como de 12. Bueno, ¿qué tal si es lo primero que pudo? O sea, como que dijo, pues saquemos 4 ahorita y vamos viendo, ¿no? Para un segundo volumen, tal vez. Ah, las arañas patonas, y dejan hacer así fregados 5 números de lo que sea que salga de la cabeza de Luana Vecchio, que no dejan hacer esto a María. Oye, por cierto, Violet Flowers fueron 5 números. 4. 4 también, ¿verdad? Por eso digo que no me encanta. ¿O no será decisión de María? Sé que Violet Flowers sí fue decisión de María, porque ella quiere hacer más cosas dentro de ese universo. ¿Mm? Pero este en particular de, oye, pues, qué fish. Sí, ese es uno de los puntos que cuando hablamos de Violet Flowers sí me quedó así de... todo muy bien, pero había cosas que se podían desarrollar más, ¿no? Sí, o sea, se fue muy rápido. ¿Por qué? Pues son 4 malditos números. Sí. No, y números normales, o sea, no fueron... de 32 páginas o las barrabasadas que van a sacar en ¿cómo se llama? Big Rig, ¿no? Sí, no nada que ver. Entonces, pues, sí, no me encanta eso, pero pues ya ni modo, ¿no? Es lo que hay, me tengo que acostumbrar y obviamente voy a comprar todos los cómics con cuanta portada puerca haya y evidentemente también el TP. ¿Irá a haber portada puerca? No lo sé, yo supongo. Pero es María, que ¿no? Sí. Así que... ¿Eh? No lo sé, pero es María, ¿no? No lo sé, pero es María, yo imaginaría que sí. Por lo menos han anunciado, o sea, nada más han anunciado hasta ahora 2 portadas, la principal de María, de María Luvet. Bonita, sugestiva, pero nada, nada puerca. Y hay una portada, Incentive 1/25 de Jesús Orellana. Está también, no está mal, pero no es nada fuera del otro mundo, ¿no? Mira, en una de esas se va a sumar con el tiempo, seguramente una del Vanna Vecchio, y si le llegan a una de Pitch Momoko, seguro, ¿eh? Ah, pues yo diría que de Luana es casi seguro, son amigas. Ponle tú que, exacto, hasta una de Mirka Andolfo. A lo mejor de Mirka, exacto, exacto. Así es, una de Mirka Lentro también. Yo a la de Luana, hubo una de Lovesick, la serie original, que era al revés, o sea, la portada la hizo María. Moví cielo, mar y tierra y nunca la pude conseguir. Y así como un mes después, algo así, la encontré en Fantástico. Oh my god, qué buena onda. Okay. Eso para mí fue así de fuck yeah. Así, nice find, ¿no? Sí, de veras, en fin. Pues sí, ya que lo vi dije, ok. Y sale para agosto, o sea que pues supongo ya se puede uno suscribir, ¿no? Septiembre. Pues ya, mira, estamos julio, agosto. Pues, yo creo que se puede uno suscribir, ¿no? Probablemente finales de este mes. Ok, sí. Yo creo que esa sí la voy a seguir en grapas. En Bios and Flowers sí lo compré en TPB. Pero yo creo que sí la voy a seguir en grapas. Me gusta la idea. Sí, yo dije, no te iba a seguir Bios and Flowers en grapas, pero se me fue uno y después dije, ay, bueno, ya. Se me fue uno, luego el otro, sé que no lo trajeron y ya no me pude suscribir. Y dije, bueno, ya, está la goma, lo compro después en TPB, ¿no? Sí, yo creo que sí, me voy a suscribir desde el principio ya a la goma. Muy bien. Bueno, una última cosa que quería comentar. Esto ya es un asunto más personal. A ver. ¿Se acuerdan que salió Runaways? Sí. Nuevo, ¿no? ¿Eh? Es lo nuevo y lo pachón. Sí. Y ese es el cómic que todo el mundo debería estar comprando. Ok. ¿Quieren la dura verdad, chamacos? A ver. Una pregunta retórica, porque nada más te estoy escuchando a ti. Está 2-2. ¿En serio? Pero está 2-2. Y es que es un caso curioso, porque no es que Rainbow Rowell haya echado flojera, no es que Elena Casagrande y Deaconis le hayan echado flojera. No. Está 2-2 porque te juro que yo lo leí y dije, a ver. Busqué otros reviews porque dije, quiero ver si mi sensación la comparte algunas otras personas. En su mayoría encontré que sí. It's a fucking downer. Encuentras a todos los Runaways. Para empezar, la familia está partida. No está Carolina, no está Chase. Y todos los que sí están ahí, el resto de mis niños, todos están miserables y tristes. Y honestamente es leerte más de la mitad del cómic viendo que están miserables y tristes y te queda una sensación de, fuck, ¿qué acabo de leer? Uy, ¿y cuántos números van a ser? 5. Tengo la esperanza de que entonces quiera esta Rainbow llevarlos a un mejor lugar al final de todo este asunto. Ojalá. Sí, ojalá no sea una granja donde puedan jugar y pastar a gusto, ¿no? Exacto. Pero es un caso también curioso porque si la idea era continuar con Runaways, la serie que empezó en 2017, no podía ser de otra manera. Pues, ¿cómo los dejamos? Pues sí, o sea, la serie quedó en un punto muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, te digo, no, o sea, sí está 2-2 por esa sensación de que pues todo está gris y feo y mediocre y todo el mundo está triste. Y de veras ves creo que en todo el desgraciado número nada más hay como 5 paneles con alguien medio sonriendo. Y ni siquiera es una gran sonrisa, ¿no? Nada más, o sea, levanta mucho el final porque ya hay acción. Pero incluso hay un poquito de repetición al respecto porque es... Me recordó mucho a al número, me parece que es el 8 o el 7, ya no me acuerdo, de la serie pasada de Rainbow, donde encuentran, de hecho, o sea, se encuentran por primera vez con Doombot. Todo el asunto de ahorita del nuevo cómic de Runaways es que, pues ven que Doom gobierna el mundo. Bueno, Doom está recolectando los Doombots que habían quedado dispersos por ahí por el mundo. Entre ellos, pues, nuestro Doombot, ¿no? Y entonces llegan un montón de Doombots, llegan unos 3-4 por ahí a hacerse la de jamón a estos chamacos de denos nuestro robot y ya nos vamos, ¿no? Y esa misma escena había pasado en esa serie de Rainbow hace ya varios años, donde pues, el Doombot que conocemos va a tratar de reclamar, como él pensaba, salvar a Víctor Mancha, ¿no? Que es su cuate. Entonces, pues otra vez vuelves a ver eso. Otra vez hay una escena con Nico paralizándose de miedo porque es una vieja inútil. O sea, está bonito y está padre verlo, pero número uno, es un downer mala onda ver a personajes que quiero tanto, todos miserables y patéticos. O sea, como gato mojado patético. Okay. Y aparte se siente una repetición porque esto ya lo había visto. No podía ser de otra manera. O sea, considerando el contexto, creo que no podía haber de otra manera, ¿no? Ya ni modo. Yo sí espero que en los siguientes números, sobre todo el final del cómic, ahí sí, para que ven, es muy bueno, es muy pachón. Sientes que ya puede levantar ahora sí a partir del siguiente número. Esa es mi esperanza, porque sí me quedé de, ok, qué bonito, pero está 2-2, ¿eh? Sí, no lo he leído, te soy franco, no lo he leído. Fíjate que sí me esperaba que me dijeras algo así. ¿A poco? Sí, porque me acordé cómo terminó el volumen anterior. Dije, o sea, vamos a hacer como que pasaron todo este tiempo y no pasó nada, no resolvimos nada, ya todos estamos bien. Dije, no creo. Es que se puede manejar de esas dos maneras. Supone que son 2 meses después del final de Runaways, la serie anterior. Podría ser de esas dos formas. O sea, enfrentándonos de cabeza a las cochinadas que hizo Rainbow en su momento. Digo, tampoco, nunca, no es su culpa, porque no sabía que el título iba a ser cancelado, bla, bla, bla, ya sabemos. Pero le dejó el equipo a la familia en una situación muy mala. Luego con lo que otro, para sacar una nueva serie con otro escritor, hubiera sido una monserga tener que arreglar todo eso. Bueno, pues ahora le tocó a ella, ¿no? O puedes hacértela al estilo... Ay, ¿quién escribía Avengers Academy? ¿No era Chris Yost? Chris Yost, me parece, sí. O puedes hacerlo... Porque todo el mundo dice, oye, después de que acabó Runaways, la serie que hizo... que empezó Terry Moore y que terminó, ya no me acuerdo quién. Me parece que fue la esposa de Stuart Timonen, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Bueno, ella... porque también se acaba en un momento así súper bajísimo, todavía más bajo que este, así canijo horrible. ¿Y qué hace Chris Yost? ¡Lo ignora! Sí, porque, o sea, ¿en qué había acabado Runaways en 2008? En que Old Lace había muerto, Chase lo habían atropellado, quedó en coma malherido, y el resto de la familia desperdigada, triste, no sabían qué había pasado con Chase. ¿Qué hace Chris Yost cuando llega Runaways ahí en Avengers Academy, un par de numeritos? Chase ya está bien de salud y vamos a recuperar a Lace. Santo remedio. Pues sí, eran dos caminos. Pero yo creo que Rainbow, o sea, tardó de meterme un poquito en su proceso de pensamiento y dijo, pues no voy a ser chapucera y voy a continuar la historia, ¿no? Yo creo que a lo mejor... Aparte es su historia. Pues sí. O sea, por eso te digo, no creo que hubiera habido otra manera de continuar la historia. O sea, si le escribía Rainbow, pues no iba a poder ser de otra manera, ¿no? A pesar de que, bueno, pues ni modo, tenemos que gastarnos un número de nuestros preciosos 5, pues viendo a estos pobres niños siendo probablemente los personajes más miserables en todo Marvel. Que fíjate que la caracterización de Nico se me hace curiosa, digo, si... O sea, si ya ha pasado todo el tiempo de lo que pasó, por ejemplo, Strange Academy, que ya vimos más capaz y en... Pero entre que no cuenta, o sea, en la cabeza de Rainbow creo que eso no cuenta. A lo mejor. O probablemente es como que el previo a, no sé, o sea, sabemos cómo es la continuidad de Marvel. O sea, la continuidad cuenta hasta que el escritor dice que no. Bueno, eso pasa más en DC, pero sí, en Marvel sí también a veces pasa. Pero también pasa en Marvel, sí, así que no le hagamos al cuento. Pues, mira, yo creo que vamos a tener que hablar de ese cuando termine la serie y ya veremos, ¿no? Porque hemos hecho todo Runaways, dudo. Yo creo que hay que seguirle, ¿no? O sea, eso nunca estuvo en duda. Exacto, o sea, digo, no hicimos lo de Joss Whedon, pero pues creo que no hace falta. No sé. Son 6 números, no son muy buenos, no pasa mucho. Podemos saltárnoslo. Sí, exacto. Pero pues, sí, hablaremos de eso. ¿Qué es eso? De verdad, no pasa mucho. No, si acaso me gustó el personaje que crearon, es el de Clara. El de Clara sí me gustó. Yo siempre voy a tener problemas con Clara. ¿Sabes por qué? ¿Mm? Porque es un personaje cuyo gimmick es estar todo el tiempo diciendo, no me gusta estar aquí, no me gusta estar aquí, no me gusta estar aquí. Y es una de las genialidades que a mi opinión hizo Rainbow en el run pasado. Entonces, era un personaje que no le gustaba estar ahí, que hizo con ella, la mandó a otro lado y nos olvidamos. Sí, Clara regresó a su planeta, ¿no? No, consiguió otra familia y ya está feliz, contenta. Ah, bien, bien, perfecto. Sí, limpiamos la casa, ¿no? Sin llegar a ser así sádicos y criminales de ¡ay, se murió porque se la comió o le hizo algo así! No, simplemente encontró una familia y ya es feliz. Ah, bueno, perfecto. Y ya no está aquí porque es el personaje que nunca quiso estar aquí. Se la comió un Giborim. Un Giborim hubiera sido como que más menos sádico, ¿no? Era Oleis para que fuera todavía más canijo. Ah, si no, no manches. Runaways After Dark, dude. Sí, o sea, por eso te digo que ese detallito que hizo Rainbow con el personaje de Clara Plast, está bien, o sea, excelente resolución, ¿eh? Ok, pues ya veremos entonces en 5 numeritos, esperemos que esto levante. Que también lo que se me hace difícil, francamente difícil, que tiene que maniobrar, es ser parte del crossover, del evento. Sí, pero también considera que los Runaways pueden estar, para cualquier escritor medianamente competente, los Runaways pueden estar en donde se les ocurra en cualquier tipo de evento, porque tienen personajes en cada uno de esos mundos. Hay un mega evento mutante acá, canijo. Ah, perfecto. Tangencialmente puede afectar a Runaways con Molly. Oye, ellos, Doom domina el mundo. Perfecto, ahora está el Doombot. Entonces, pues, con esto tenemos la excusa. Oye, va a haber una guerra acá interestelar y caneje, no sé qué. Fregón. Acuérdense que Carolina es extraterrestre, ¿no? O hay otra mega bronca mágica, la fregada. Nico es bruja escaldrufa. Hay de todo. Oye, se puso loca una inteligencia artificial y Ultron llegó. Ah, ahí está Víctor. Está Víctor, a ver qué hacemos. Exacto. Sí, o sea, te digo, hay de todo, ¿eh? ¿Tiene un dinosaurio? Hasta tiene un maldito dinosaurio. Entonces, para cualquier escritor medianamente competente, puede encontrar excusa perfecta para meter a los Runaways donde sea. Oye, te doy un fun fact de ahorita que dije de Old Lace, del dinosaurio. A ver. Un detallito muy bonito. Que tengo que buscar ese pedazo de ese video porque del canal de Neurman Condition, Omar una vez hizo un tour de toda su colección de recopilatorios. Es todo el el sótano de su casa. Oh, shit. O sea, parece una biblioteca o una tienda, no sé. Dije, no manches, o sea, ok. Y estaba haciendo el recorrido de todos sus ovnis de Marvel, de DC, etcétera, ¿no? Cuando llega el de... los tiene en orden alfabético, ¿no? Y cuando llega hacia la parte donde está el único ómnibus de Runaways que existe, lo saca y lo enseña y dice que... Me enseñó la portada y dije, ¡ay, qué bonita portada! ¿Sabes cuál era? La de la de Marcus Martin, donde se ven como que está la Old Lace así como sonriendo y todos abrazándolo y así. Oh. ¿Te acuerdas esa portadita? Es preciosa y es el número donde se muere Gert. Exacto. Bueno, esa es la portada que tiene en su ómnibus. Dije, no manches, o sea, el cubrepolvos. Y dije, ¿a poco esa fue la portada? No. Dice que el cubrepolvos original... Es la portada, la clásica de los recopilatorios, donde está Front and Center, está Alex y todos los demás están al lado, ¿no? Pero dice que no le gustaba y que mejor se hizo uno personalizado y esa es la portada que más le gusta. es muy bonita la portada, es preciosa, pero sí la hicieron expresamente para que, en ese número se muere un Runaway, ¿no? Sí. Sí, como para que recordaras los buenos tiempos. Qué poca, de ver. Sí, así que, qué ganas de hacerte sufrir, ¿no? O sea, sí, no, esos tiempos eran oscuros, ¿eh? Por lo que... Mamá. No, pero Brian K. Vaughan a veces tenía una forma muy darks de ser, ¿eh? De veras que, y mira, si algún día se reimprime ese ómnibus, ojalá que tenga portada... Hay siempre los ómnibus salen con una portada direct market y la regular. Ojalá que esa fuera una de las dos. Me encantaría que lo fuera. Y si es así, me encantaría tenerla. Yo creo que sí es de las más... Yo tendría que ver cuál podría ser para mí, pero... Pero sí, probablemente. Probablemente. La del número uno es Nico, ¿no? ¿Es Nico? Sí. La primera Runaway que conocimos en la vida fue Nico. Nico, bueno, Minor. No en página, pero sí en portada. Sí. Wow. Nice. Por último, hablamos de crossovers y de Marvel y DC, pues no lo habíamos mencionado, pero va a haber más crossovers. Sí, exacto. Tenía harto que no salió una noticia, lo compartí por ahí en el Facebook del café. No lo hemos platicado por acá, pero sí va a haber crossovers nuevos. O sea, pues con dinero baila el perro, ¿no? Sí, desgraciadamente no pudieron empezar peor para mí, ¿eh? Con dos de los personajes que menos te gustan. Ese cómic no lo voy a tocar ni con un palo. Es más, si me lo enseñan, o sea, si me lo ponen así en la cara, voy a gisear como Drácula de Bram Stoker y correr me desharé en ratitas, en una masa de ratitas y me voy escurriendo por las alcantarillas. Así de... ¿no? Me hago ratas y me voy, ¿no? Sí, es Batman y Deadpool, Deadpool y Batman. ¿Qué? ¿Quién se le ocurrió? Pero bueno, no sé. Mira, tú sabes que a mí no me molesta Batman, me gusta el personaje, sigue siendo uno de mis favoritos, estoy de acuerdo, pero otra vez Batman, o sea, once again vida loca, no, dude, qué flojera. Y Deadpool para acabarla. Y Deadpool, que mira, Deadpool en las películas, genial, Deadpool en los videojuegos, genial, Deadpool en la animación, genial, Deadpool en los cómics, what the fuck, o sea, nunca me ha gustado. Nunca le puedo, fíjate que es bien, bien curioso, quien... El personaje que le copia todo ese gimmick de la cuarta barrera y demás, que sí, es copia de lo que hace Deadpool, pero lo hace mejor. Mil veces prefiero a Gwenpool que a Deadpool. Es más divertida, la verdad. Es infinitamente más divertida. Y sí, o sea, ese cómic no lo voy a agarrar ni con un palo. Me dan esas pinzas que utilizan los herreros para agarrar sus cosas. Pues a lo mejor así lo movería. O sea, si está estorbando para agarrar otro que quiero, pues con esas pinzas para que no me contamine yo, ¿no? Guácala, de veras, guácala. No pudo empezar por todo esto para mí, ya ni modo. Pero hay unas portadas bonitas. Sí, hay unas portadas crossover de otros personajes. Entre ellas, la que es la pachonesa andando, y yo creo que la voy a comprar por la portada. Que es una portada de Gurihiro, que sabes que yo, I'm a sucker for all Gurihiro things. Que es con un crossover de Crypto y Jeff the Landshark. Hijo, ese debería ser un cómic ya. Ajá. Igual, ya. Y en el mismo estilo de lo que hace Gurihiro con Jeff, ¿eh? Sí, sí, sí. Mudo el desgraciado cómic, teniendo aventuras pachonas, esta vez con Crypto, probablemente en Metrópolis haciéndole el cuento. Debería estar, pero disponible para ayer. Y en una de esas podría estar, ¿eh? ¿Qué tal si se hace un Infinity Comic? Sí, ¿sabes qué? Estaría padrísimo. Es un Infinity Comic disponible en la aplicación de DC y de Marvel. Sí, exacto. ¿Cómo se llaman los de DC? Se llaman... Tienen otro nombre también ahí. Están chistosos, pero sí. O sea, su totalmente no Infinity Comic. Exacto. Pero que es más, que empezara el scrolleo en una app y terminara en otra. No sé, o sea, el capítulo sí, capítulo, ¿no? Si quieres la historia completa, compra las dos suscripciones, perro. Y tiburón, ¿no? Perro y tiburón. Perro y tiburón, ¿no? Bueno, o sea, perro tú, pero me refiero al... Sí. Compra el perro y el tiburoncito, ¿no? Sí, exacto, así de... Y que fuera dibujado por Gurihiro y escrito por Kelly Thompson, ¿no? Sí, eso, ese debería ser... Digo, debería estar ya, disponible ya. Y vamos Jeff. Y la verdad es que también, mira, el star power que tiene ahorita Jeff. Y el que va a tener Crypto... ¡Uf! Dude, es una licencia para imprimir dinero esa cochina portada. De verdad que sí, o sea, oigan, Marvel, DC, ¿les gusta el dinero? Porque entonces hagan algo con estos dos personajes que increíblemente, ¿quién lo iba a decir? Son de sus money makers ahorita, carajo. Y si se preguntan, ¿por qué Jeff the Landshark por el juego este de Marvel Rivals? Que ve tú a saber, yo no lo jugué, no tengo ni idea, pero, o sea la chaviza, como ya está viejo, la chaviza está loca por ese juego. ¿También sabes qué tiene ese juego que, o sea, por lo que es tan, tan súper popular? ¿Mm? Es gratis. Oh. Claro, tienes seguramente con su microtransactions. Y... Muy probablemente, pero sí, o sea, lo único que necesitas para jugar, o sea, si lo quieres jugar local, lo descargas y ya. Pero si lo quieres jugar, o sea, en línea, pues sí, tienes que tener tu suscripción de PlayStation Network o Xbox, whatever. Uh-huh. Xbox Live se llama. Y ya pues, puedes jugar con otros dudes. No conforme con que es gratis, o sea, el juego base es gratis totalmente, las actualizaciones son gratis. Ah, su máquina. Cuando llegan a decir que los nuevos skins para personajes son gratis. No conforme con eso, me parece que es multiplataformas. O sea, ¿puedes jugar con los usuarios de otras plataformas? Me parece que sí. Ok. O sea, por eso es que es tan inmensamente popular. Y ha catapultado a varios personajes a un estatus de fama súper canijo. No es mala onda, o sea, Psylocke no es el personaje más... Sobre todo en años pasados, no es el más popular del mundo. Ahora todo el mundo adora a... Ya no digas a Psylocke, a Psy de Pinch Momoko. ¡Oh! Porque ese es el skin original que utilizaron para Psylocke. Hijo, esta Peach, qué bárbara, ¿eh? ¡Wow! Hijo, o sea, se me quedó de holy shit, dude. O sea, personajes que ya eran populares como Strange, Magic sobre todo, la gente adora Magic. Sí, claro, o sea, pero eso ya lo sabíamos. Pero Psy o Jeff la rompieron, mala onda. Y me van a preguntar, oye, ¿de veras Jeff les ha funcionado? Pues ya hay un cómic de Jeff en físico. Sí, sí, sí, hay TPB. No, y ya salió, o sea, es una serie. ¿Y por qué no la tengo, santo Dios? Esta semana. No la dibuja Gurihiro, la va a empezar a dibujar Nao Fuji, que es quien hace todo lo de Marvel Meow. Pero aún así es precioso, ¿eh? Ah, vi una portada donde Jeff sale como vestido de Triceratops. ¿Es ese? Sí, ese es para un número futuro. ¡Qué bonito! Sí, las portadas, eso sí, son de Gurihiro, ¿eh? Fuck my life, voy a tener que suscribirme a eso. De Jeff. O sea, a ese grado. Un gimmick que se inventó Kelly Thompson en un cómic que nadie peló de West Coast Avengers. ¿Cómo ha pegado el Hijo Tiburoncino, jaja, eh? O sea, y te juro que Kelly le puso alma, vida, corazón, sudor y sangre a ese cómic de West Coast Avengers para hacer todavía más popular en ese entonces. A Kate Bishop y que ganara popularidad América Chávez y Gwen Poole, etcétera, no pegó ni tantito. Y el gimmick que se inventó ahí, pues, para quién sabe por qué, fue Jeff. En una entrevista que hizo Kelly Thompson por ahí, comentó que pues porque quería hacer algo que le divirtiera a ella. Y miren nada más. Miren, ahí está, se cumple el viejo adagio de cuando crea alguien algo. Hazlo por ti, dude. Se siente honesto. Y Jeff se siente muy honesto, ¿no? Se siente honesto y... Pues mira, la gente responde. Fun fact de Jeff en el juego de Marvel Rivals. Hace ruiditos. O sea, no habla, pero hace ruiditos. Y quien hace los ruiditos, quien es la voz de Jeff, es John Bailey. Dirán ustedes, ¿quién es John Bailey? Es el que hace la voz de los Honest Trailers en YouTube. Él es... Y tiene un vozarrón así súper grave y todo. ¿Y es el que hace los ruiditos de Jeff? Él es el que hace los ruiditos de Jeff. Y también él es Optimus Prime ahora. Él es el nuevo Optimus Prime, ¿sí? Cierto. ¿Sí? Hace un muy buen trabajo con Optimus. Y por eso cumple el mismo día que yo. Así que de esta forma tengo... Jeff, para mí, en mi headcanon, tenemos el mismo cumpleaños. Fíjate, yo también otro detallito curioso ahorita de Jeff. En el juego de Marvel Rivals... Hay una habilidad, no me acuerdo, no sé exactamente qué haga, pero se mete como si fuera por abajo de del suelo, fuera tiburoncito, y cuando hace eso, está tarareando parecido a la tonada de tiburón, de John Williams. Pero no la misma, ¿no? No es la misma porque los demandan. Y no, es para que tengan en consideración, el día de hoy que estamos grabando se cumplen 50 años de tiburón. ¡Oh! ¡Mira, qué casualidad! Ok. Muchas casualidades al respecto de Jeff en esta ocasión. Because it's Jeff. ¡Qué chulada! Ok. Insisto. Compren cómics de Jeff para que sigamos teniendo perros. E insisto, Marvel y DC quieren imprimir dinero, hagan eso. Jeff y Crypto, ya. Sí, de veras. O sea, no tienes que pensarlo más, ¿eh? Sí, puedes meter otras super mascotas al respecto, a Streak y la fregada, pero tiene que empezar con Jeff y Crypto. Yep. Sí, con eso ya lo hacemos. Ya estuvo. Pues qué, ¿le damos al tema central? Sí, después de algo hablarte algo tan bonito y pachón como Jeff, vamos a hablar de Oh my fucking God. Oh, Dios. Miren, me encanta este cómic, World Tree, me encanta este cómic de James Tynion y Fernando Blanco. Es un excelente cómic. Pero si hay una antítesis de algo que sea pachón, es esto. Ah, sí, esto es Doom, Gloom, muy cercano a la realidad. O sea, no lo más cañón que pasa, pero... O sea, todo eso de los Tech Bros y todo ese rollo sí da miedito, ¿no? O sea... Sí. Sí. Si no se acuerdan de World Tree, la premisa es un mundo creado por James Tynion y Fernando Blanco en el cual existe el internet y hay otra cosa. Y me encanta cómo lo en algún momento lo mencionó James Tynion. Es el internet que no veíamos. Es el undernet. Y no es la deep web, no es la dark web, no es donde puedes comprar asesinos rusos y cosas así, ¿no? O sea, no. Es básicamente el infierno. Es Event Horizon, pero en internet, ¿no? O sea, algo así. Sí, digo que a mí me encanta ese concepto de que ahora nuestro gran boogeyman es... Ya no son cosas totalmente sobrenaturales, sino lo que nosotros mismos inventamos, ¿no? Exacto, sí. Bien, y esa voz me agrada, ¿eh? ¿Y de qué va el asunto? De que en algún momento de estos años se desata, o sea, los agentes de esa undernet, pues terminan en nuestro mundo y ¿qué es lo que quieren? Fregarse a todos. Sí, punto. Quieren reemplazar el mundo. Quieren empezar por reemplazar el internet con su undernet, ¿no? Sí. Y sabes, también hay algo que me encanta de este cómic. Está situado en varias épocas. Está en una época como en los 2000s, más o menos, ¿no? Finales de los 90s, principios de los 2000s, sí. Que es cuando hablamos de, pues, los inicios del internet. O sea, de hecho, la primera página de este segundo TPB empieza con 1999, año en que se estrenó The Matrix. Que de Matrix dirán lo que quieran, pero es, o sea, en su momento marcó un antes y un después de las películas de efectos especiales, ciencia ficción y trajo el cyberpunk para la masa, ¿eh? Sí, digo, yo siempre digo muchas cosas a Matrix la 1 no, a las demás, ¿sí? Sí, yo prefiero quedarme con que Matrix es una película. ¿Cuáles otras? No sé de qué me hablas. Quizá lo de Animatrix, eso estuvo muy bueno. Oh, sí, Animatrix sí, 100%. Sí. Es un gran añadido, ¿no? Es un addon. Añadido, es un addendum excelente a Matrix, sí. Pero sí, de veras, kudos para las hermanas Wachowski, porque creo que es algo muy cierto. Puso el cyberpunk para la masa, porque ya existía el cyberpunk. Yo creo que antes de Matrix, la historia de cyberpunk se llamaba Blade Runner. Exacto, y vamos a ser honestos. Era muy de nicho. Exactamente. No estoy seguro. No voy a hablar con los hechos en esa época, pero no sé qué tan vendedora fue Blade Runner en su momento. Sé que mucha gente adora Blade Runner. Es una gran película. Es una película de culto, muy de nicho. Es un staple del cyberpunk. Pero el nivel de taquilla que tenía esa cosa de The Matrix, la neta no. No, y para 1999, a mí nadie me dice, yo estuve ahí. Para 1999, Blade Runner ya era muy, muy, muy de culto. Exactamente. No todos, o sea, eran muy pocos los quienes la conocían. O sea, incluso dentro de los que éramos más nerdotes, todavía era, o sea, yo en ese momento de mi vida sabía de Blade Runner, no había visto Blade Runner. Y aparte, ¿cuál versión, no? O sea... No importa cuál versión, exactamente. Entonces, era muy de culto. Matrix no. Todo mundo sabía qué onda con Matrix. Todo mundo se vestía como Matrix a veces, pero bueno. No diré nada. ¿Verdad? No diré nada, pero en fin. No diré nada, pero mi hermano tuvo una gabardina de cuero negro. Pobre cosa, la tuvimos que terminar enterrando para darle sagrada sepultura a la vaca que donó su piel. Ya. Yeah. Mira, entre eso y Blade era la estética, que me encantaba. Sí, yo sí puedo decir que, ok, yo sí terminé por ser un poco más God, pero era como que más functional God. Ah, yo, no sí era, tanto así. Yo sí era más Cyber God, creo, un tiempo en mi vida. Sí, es que pues, era lo que te tocó, no te critico, ¿no? Yeah, tuve mi fase. Anyway. Déjame decirte aquí, hay un asunto al respecto de eso que mencionas de esta primera página del recopilado que empieza en 1999 de World Tree. Es porque estás leyendo el recopilado. Esas primeras páginas no están en el número suelto. ¡No me digas eso! No existen. ¡Ok! ¡Nice! Bueno, okay. Tanto el primer recopilado como el segundo empiezan con páginas nunca antes vistas. Fuck. I feel lucky. O sea, es una apuesta arriesgada. Normalmente vas al revés, ¿no? Pones las cosas en los números sueltitos para que la gente lo compre. Y el recopilado, pues ahí está, pero pues te aguantas. Es lo básico, digamos, esta vez, ¿no? Porque en estas primeras páginas vemos al equipo original que quiere destruir la Undernet cuando la descubren, secuestrando a alguien llamado ¿cómo se llama? Gregory. Uh-huh. Y lo secuestran para enseñarle, o sea, es un flashback donde lo vemos cuando lo secuestran, todavía es como más joven, parece una especie de Mark Russell joven, ¿cómo se llama? Cole Russell. Bueno, tal Mark vez, Russell. ¿No? Quisiera, sí, ese duda. Se ve como un Kurt Russell joven, y ya después nos vamos a 2024, el año pasado, ya con un Gregory, ya es un tech mogul, ya grande, ya de grande de edad y todo el rollo, que vio el infierno. Que vio el infierno y le gustó al infeliz. Ya. Yeah. No lo habíamos comentado, pero como estamos en el Pride Month, este es un excelente cómic para el Pride Month. ¿Por qué? A mí me gusta definirlo de la siguiente manera. Walter es la historia de una bola de queer salvajes tratando de salvar el mundo de otra bola de queer salvajes, pero malignos. Ya, yeah, básicamente sí. Y hay una bonita historia de amor entre ellos. No podía ser de otra manera. Exacto, y hay una bonita historia de amor muy trágica entre Gregory y Gabriel, que vendría siendo pues el que por cierto falleció en el número, en el tomo pasado. Y básicamente, bueno, lo mataron, no es como que se haya caído muerto, ¿no? Sí, no es como que tuvo una vida, murió de viejito, no. Lo mató y su hermana, aparte, que es Fear. En fin. Que mucho de este número, de hecho, es como Last Will and Testament, ¿no? O sea, como su testamento, sí, y su última voluntad de Gabriel. Y es bastante interesante lo que vemos de Gabriel en el pasado y Gabriel en el presente, ya con la perspectiva de que ya no está entre nosotros, ¿no? Sí, fíjate que es un personaje que en el momento en el que o sea, fue la cúspide del arco en el arco pasado, cuando matan cuando la hermana de Gabriel lo mata, quien ahora la conocemos como Fear, la vieja encurada que se pasa matando a todo mundo. En el momento en el que se murió, dije, no hay forma de que este dude deje de aparecer en el cómic. De alguna manera va a seguir presente. Sí, no vivo, pero sí. A través de videos y menciones de él. O sea, es tan grande su influencia que sigue permeando en el cómic, incluso aunque ya mataron al personaje, ¿no? Exacto. Y esta, la verdad, me parece un recurso interesante. O sea, hay veces en que dices, ay, es que el personaje ya lo mataron, ya no lo vamos a ver. Y hay personajes que están hechos para eso. Este en particular es tan importante que la influencia que tiene, o sea, yo no esperaría volverlo a ver en present time interactuando con ellos, no sé, como fantasma, como demonio, cosa hecho de... No, creo que sea el caso. Podrían irse por ahí, no lo sé. Pero su presencia, sin ser una presencia física dentro de su mundo, mueve mucho los hilos. Él terminó siendo un multimillonario que les dejó a su anterior equipo muchísimo dinero y muchísimos problemas. Sí, nada más les heredó la responsabilidad de salvar el mundo, ¿no? Leve cualquier cosa. Y con unos NDAs de este tamaño y abogados que deciden, pues, tienen para ejercer su dinero, aquí está, pero pues tienen que hacer todo esto. Y no es que, fíjate que no es que estos personajes quieran que estén 100% en esto por el dinero. O sea, claro, se emocionan, dices, no manches, I'm filthy rich. Sí, pero ellos ya también vivieron todo este tema de Waltry, ¿no? Del Undernet. Sí, saben a lo que se enfrentan, saben que, o sea, qué bueno que tengamos este dinero, pero si no arreglamos esto, no nos va a servir de nada. Ajá, exacto, o sea, ¿para qué lo vamos a gastar, no? ya no vale que gastarlo. Creo que es un buen punto porque esto es a diferencia, yo creo que del arco anterior, la bola de queer salvaje es buena onda, pasa, estos son los buena onda y no son tan buena onda, como que pasa muy a segundo plano. Sí, exacto. Esta vez nos vamos un poco más. Pues ni siquiera. Nos vamos más del lado, como para ver los efectos que ha tenido todo lo que pasó en el primer arco. ¿Qué pasó en el primer arco? Para evitar que la Undernet ganara y se propagara por todo el mundo, Gabriel Winter pues aplicó un Scorch Earth, aquí más bien es un Scorch Internet. Destruyó el Internet. Sí, no hay internet. No hay internet, entonces no hay forma de que la internet se propague. No es una solución. Incluso en un video que le manda acá a sus herederos, vamos a decirle así, les dice, pues es para ganarles tiempo, ¿eh? Porque ¿cuál se podría ser el endgame de la internet? Es reemplazar, o sea, la gente está tan acostumbrada al internet, como lo conocemos, uy, que no, o sea, lo que les den es bueno. O sea, en un mundo que donde ya no hay internet y que ya no estás acostumbrado a vivir sin el internet, lo que lo reemplace lo vas a aceptar. ¿Y qué es lo que lo puede reemplazar? La internet. Hay un enorme riesgo de que simplemente en el momento en el que se prenda de nuevo la internet y todos digan ¡felicidad! Está la internet y entonces todo se va al carajo. Y viste, hay una parte, no recuerdo quién hace esa ese análisis dentro del propio cómic de ahora que no hay el internet, o sea, los efectos que eso implica. Ah, claro, porque hay una parte en la cual, como parte de su plan para salvar al mundo de la internet, hacen una simulación y eso es muy de computadoras, muy de sistemas. Simulas un ataque. Y en las simulaciones que corre Gabriel, hay una chica, una de sus futuras herederas, que básicamente le propone, o sea, las consecuencias de no tener el internet, pues va a haber bronca, va a haber gente que se va a poner muy loca, va a haber gente que solamente va a buscar su fix de internet donde puedan, pero hay gente que se le va a caber el mundo porque ya no hay, ¿no? Ah, bueno, es que es ahí donde nos presentan a otros personajes muy interesantes. El cómic había empezado con un par de hermanos. Los hermanos Gibson, el primero es Ellison se llama, y otro no me acuerdo, el que se murió no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Esos hermanos son una bola de hermanos, porque tienen otras tres hermanas. Sí, con nombres bien acá. Todos tienen nombres, o sea, sus papás eran nerds y les pusieron nombres de escritores de ciencia ficción. La hermana mayor, que es el personaje al que te estás refiriendo. La hermana mayor, que se llama Asimov, trabajó para Gabriel Winter en algún momento y es quien le ayudó a hacer esa simulación de cómo detener a la internet y qué pasaba si en algún momento destruías la internet para salvarte. Bueno, el momento en el que volviera a la internet, porque la gente va a estar muy eriza y va a querer regresar a la internet, la internet reemplaza lo que ya había y ya ganó, ¿no? Entonces es ella quien hace todo ese análisis. Súper interesante todo ese concepto de qué pasa con qué pasaría con nuestra sociedad si ya no hubiera internet. Contrasta mucho, curiosamente, con lo que vemos en las primeras páginas de este nuevo recopilado, de este nuevo arco de seis números. Ah, no, son creo cinco, que cinco números. Cinco, ¿no? Numeritos. Uh-huh. En donde están unos personajes incidentales, nada más. O sea, unas enfermeras hablando de qué había estado pasando con su mundo ahora que no había internet, ¿no? Más allá de que las redes locales para servicios de hospitales y cosas muy básicas pues, seguían funcionando porque son muy aparte. Y sí, a la fecha siguen siendo muy aparte, eso seguiría funcionando. Pues el resto ya, o sea, todo nuestro entretenimiento ya no existe, ¿no? Y una de las enfermeras, pues imagínate, ¿no? O sea, mi hijo se agarró y se sentó, se aplastó a leer un libro, ¿no? Así como que, ay, mira, qué bueno, ¿no? O sea, contrasta mucho con lo que menciona números después esta Asimov Lane, que todo lo que decía mi hermano, ¿no? Como ya no hay nadie, como ya no están esos ojos que nos vigile, que nos hagan comportarnos, pues entonces llega toda la bajeza de la humanidad, ¿no? Muy interesante ese concepto. Sí, exacto. Y dices, o sea, ese era el pronóstico de Asi. Pareciera que no está sucediendo en nuestro mundo. O tal vez sí. Y no lo estamos viendo, ¿no? Es un buen punto, porque no, realmente no lo estamos viendo. Tengo todo lo que en donde se centra el cómic es ver esos efectos de las decisiones que se tomaron en el primer número, pero con el resto de los personajes. Otro de los personajes principales que tenemos y que tiene un arco muy interesante en este TP es Silk, ¿no? Es una investigadora llamada Silk. Que le falta un ojo, por cierto. O sea, que sí, es tuerta, cuyo compañero fue asesinado por Fear en el tomo pasado. y vemos ahora pues, lo que ha estado pasando con ella, entre que trabaja para el FBI y entre que el FBI la quiere amordazar, entre que pues está chipil porque sí se le murió el compañero, que sí era su cuate, sí era su bro, y que no sabe bien qué hacer. Es un asunto muy complicado de repente para resolver cuando haces que uno de tus personajes pierde así como que a su comparsa de chino, era como, ¿qué le inyecto para que siga en la jornada del, entre comillas, héroe, ¿no? James Tanion le pone a un nuevo personaje que era como que el otro bro de su amigo muerto, que se hace llamar Víctor. Que es un duda todo dar, pero sí es mucho más, ¿cómo decirlo? De todos los personajes que existen en el mundo de World 3, es el que más desentona. Sí, es alegre, es sardónico. ¿Sabes qué? Es una especie como una especie de John Constantine, pero ¿cómo decírtelo? Todavía más gay y ajá, sin magia. Exacto. Sí, sí, sí. Porque pero aparte todo el tiempo está fumando y es rubio, ¿no? O sea, aparte. Sí, pero en vez de ser como que Sting, es más bien ¿Sabes qué me recuerda a Begbie, dude? Pero No. Begbie era más canijo. Digo, en vez de ser Sting, era más bien como George Michael, pero en güero. Ándale, sí, pero con bigotazo, ¿eh? O sea, con bigotazo, exacto. George Michael, cuando tenía su bigote en vez de la barra, que sí hubo un tiempo, en fin. Pero aunque a pesar de que es el personaje que más desentona y es el que hace que se mueva mucho la historia de Silk, porque es quien la empuja de, oye, pues, o sea, sí se murió mi cuate, pero me pidió que te cuidara y ahora pues me tengo que unir contigo para tratar de a ver qué hacemos con Fear. De veras, ¿cómo se necesita un personaje así, Sí, la verdad es que sí. Se vuelve un poquito como un pequeño rayito de luz en la historia, o sea, porque todos traen como un mood tan bajoneado. Sí. Y que de repente cuando lo encuentras dices, ah, okay. O sea, no es que sea un rayo de sol, pero dentro de toda esa oscuridad dices, órale, va, ¿no? Sí, o sea, tiene humor. Uh-huh. Tiene humor. Y es bien difícil de hacer algo así en un cómic como esto, ¿eh? Y Silk se embarca en una jornada, pues, de... Es de venganza. De venganza. O sea, no es justicia, es venganza. O sea... Sí, 100%. Y, pues, la verdad, abusando de sus poderes de FBI, pues va, se mete a una cárcel donde está un chico que fue afectado por el Undernet. Y grave error. Muy grave error. Sí. También, para darles nada más el contexto completo, cuando te afecta la Undernet, como que te pones glitchy. Qué bonito efecto. Ahí sí, mis respetos para Fernando Blanco. ¿Y quién es nuestro colorista? Jordi Belair. Jordi, nuestra colorista Jordi Belair. Mis respetos. Qué imaginativo. O sea, y el lettering, dude. El lettering que es de Aditya Vidikar. Qué buen lettering cuando las criaturas del Undernet están hablando, ¿eh? Sí, porque todo es como si fuera un glitch. O sea, ¿se acuerdan de ese efecto en Spider-Verse y Across the Spider-Verse cuando se glitchan porque están en un universo donde no deberían de estar? Ándale. Así es más o menos, pero traducido al cómic. Qué difícil de hacer, ¿eh? Y déjame decirte una cosa, o sea, luego así como que... No sé si te pase. Yo lo leí así en el TPB. Y de repente hasta como que incomoda un poco la vista, ¿eh? Y está bien, es parte de la idea, ¿eh? Sí, claro. ¿Quieres que te dé el scoop porque es todavía más impresionante ese efecto? A ver. Fernando Blanco en la enorme mayoría de su trabajo es todavía tradicional, en papel. Jesus Christ. ¡Wow! Está difícil, ¿no? No digo que sea papa hacer este efecto en digital. No, en digital no, por supuesto que no, pero tienes más herramientas para ello. Uh-huh. Pero que lo haya hecho así, oh my god. qué imaginación también, sobre todo para que la colorista, en este caso Jordi Belair, le entienda lo que tiene que hacer. Mis respetos, ¿eh? La verdad es difícil. Y también hay un detalle bien bonito acerca de... Qué bueno que mencionaste al letrerista Aditya Vidikar. Hay un detalle bien bonito en World 3 que nunca he visto mencionado en ningún review. Que Aditya Vidikar utiliza una tipografía distinta exclusivamente para Fear. Es cierto. Y es en minúsculas, por cierto, ¿eh? Siempre son minúsculas. La impresión que me da, tendría que preguntarle algún día a estos señores que hicieron el cómic, a ver si es cierto, es que Firk siempre habla como que más bajito, más controlada, a pesar de que siempre anda matando gente y encuerada, ¿no? Pues sí podría ser, ¿eh? Porque normalmente cuando hablas en bajas, cuando escribes en... Hay caps y low caps, ¿no? Cuando son minúsculas, pues es una... Se entiende que es como que estás hablando más bajito. Porque el resto del cómic todo es mayúsculas. Entonces, a veces cuando hacen esa transición a minúsculas, pues sí se entiende como que puede hablar más bajo. Y además, en inglés es low caps. Es como que lo que es hacia abajo. Es como el undernet. Ah, mira, me gustó eso. Sí, yo tenía esa impresión como que tenía incluso un tono de voz. O sea, una forma de hablar incluso un poco más dulce. O sea, como que más... tiernita en ciertos sentidos, ¿no? A pesar de lo que hace. A pesar de lo que hace, sí, claro. Sí, y es en ese momento, o sea, cuando Silk anda buscando respuestas, o sea, encontrando a esas personas afectadas por el Undernet, donde, pues sí, o sea, los instintos eran buenos, están afectados por esa cosa que terminó por matar a mi compañero, pues deben tener respuestas. El problema es que pues, también ahí andaba Fear. Y Fear sigue siendo bastante peligrosa. El tipo que está afectado por la Undernet, pues también se convierte en una especie de monstruo, sabueso, cosa rara. O sea, es de verdad me encantó ese concepto de que el Undernet es una cosa que no sabemos qué es. O sea, no podemos encontrarle como esa definición todavía, ¿no? Mira, yo sigo el cómic mensualmente y te puedo decir, lleva el número 15, sigo sin saber. Jesus, ok. A pesar de que hay un pequeño spoiler, hay un par de números muy, muy interesantes centrados 100% en Fear y en su viaje hacia el Undernet. Seguimos sin saber bien, ¿eh? Wow, ok, el misterio va para largo, ¿eh? Va a estar largo el asunto. Está muy interesante esa parte porque sí, es una cosa pues digital, es de la Internet propiamente, pero sí tiene afectaciones en el mundo físico. O sea, al grado de que puede convertir a quienes se afectan en una especie de monstruos y... Son monstruos canijos, porque sí terminan matando a toda la gente dentro de la comisaría. Sí. Y, de hecho, ella misma, o sea, le enseña el Undernet a la pobre de Silk. Y santo Dios, o sea, es un descenso a la locura muy cañón. O sea, el efecto también gráfico de esas páginas es increíble, ¿eh? Sí, hay un... Y ese es también esa es la carta del triunfo que tienen pues, los agentes de la Undernet. Porque o sea, en la mente decir que es de... Oye, no hay internet. O sea, más allá de que estás encuerada y eres canija, pues ¿qué puedes hacerme, no? Todos los agentes que ya están infectados por la Undernet literalmente son módems andantes. Ellos sí. Pueden conectarse al internet. Son como repetidores, ¿no? Son repetidores. O sea, si Fear con un teléfono es probablemente el ente más peligroso de todo el mundo. Puede infectar a cuanta persona quiera. Y qué casual, que algo también que pasa dentro del hombre es que Fear puede ser lastimada, ¿eh? Yo pensaba que era indestructible, que era una cosa... Más etérea, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. No, es física. O sea, es una cosa física que también le duele, que le puede lastimar, ¿eh? Sí, tienen una. O sea, ya, digo, hablaremos más de otras cosas también, pero sí quiero mencionar que ya más o menos al final del arco hay una confrontación física muy, muy buena, muy intensa entre Vicky, que sí, que estuvo haciéndole sombra ahí a la pobrecita de Silk pues, para que no se muriera, y Fear. Y en esa confrontación física, sí vimos a Fear que la pueden herir, o sea, la golpean, la azotan la cabeza contra el muro, le disparan. Y de veras le duele, yo me quedé, ok, holy shit. Eso yo no lo veía venir. Pero no duele que le disparan y que literalmente se va corriendo con la cola entre las patas, con esa expresión de dolor y como cojos de perrito pateado. Hay una parte de mí que se sintió mal por ella. Y más porque, ¿sabes qué? La forma en que la dibujan, o sea, sí se ve muy canija y con esa expresión, a veces con los ojos así como negros, con los tatuajes, pero hay veces en que la dibujan con una expresión de dolor, de angustia, como una niña pequeña. O sea, te dan esa juxtaposición de sensaciones de, ah, caray, ¿por qué me siento mal por esta cosa, no? Es bien curioso, pero es que es durante este arco en donde vemos a Fear comportarse de otras maneras. O sea, hay un detallito muy interesante para mí. El momento en el que Fear, o sea, agarra un teléfono, literalmente lo conecta a la Undernet y acá le da el hocus pocus a la pobre de Seal para que ella terminara en el Undernet. Pues obviamente es un viajezote y el cuerpo físico de Seal pues termina ahí pues tirado, ¿no? Lejos de hacerle daño a Silk, Fear se queda sentada junto a ella, esperando pacientemente, casi como cuidándola. Y pues Silk es un personaje, o sea, físicamente es un personaje, una persona que te llama la atención, pelirroja, con un solo ojo. Y Fear tiene un detallito, tiene un gesto que me llamó mucho la atención que hayan gastado un par de paneles para eso. Que está Fear ahí sentadita junto a ella, junto a Silk. Fear en su papel de Fear, ¿no? Así, sin ropa, los tatuajes acá, ya sabes, ¿no? Y digo, está como que cuidándola y voltea a verla, no con una expresión ni sardónica, ni de odio, no es una expresión tranquila, así como que, pues ahorita regresas y ya todo va a estar bien. Pero le llama la atención el parche que tiene en el ojo Silk y lo voltea para ver qué tiene. Algo tan humano, la curiosidad. Ese es un buen punto, ¿eh? Porque es hasta la expresión, el lenguaje corporal que le puso Fernando Blanco y todo, la expresión que tiene en el rostro, es simplemente curiosidad. No curiosidad morbosa, es de, ¿qué es esto, no? Sí, o sea, es algo, o sea, la hace ver tan humana de, sí, lo entiendo, yo voy a ser súper honesto, quizá hubiera hecho lo mismo, ¿no? Sí, sí, a ver qué pasó aquí, ¿no? Y sí, veamos que sí, simplemente no tiene un ojo, no es que esté malita del ojo o algo así, no lo tiene. Uh-huh. Sí, correcto. Sí, digo, ese detalle se me hizo, no sé, me habló volúmenes en un par de paneles, ¿no? O sea, entiendo, ahí entendí el por qué los pusieron definitivamente. Que fíjate que creo que es algo que a mí me sumó mucho y fue muy necesario, porque yo sí veía, o sea, honestamente para mí en el primer volumen, Fear, pues era el Coco, era Baba Yaga, ¿eh? Cierto, sí. Y está bien. Dije, ok, es un personaje que es para eso. Pero ya cuando lo ves, o sea, no es que te sientas mal por ella, pero como que lo hacen más tridimensional. Y, o sea, me llamó la atención. O sea, no es evil por evil sake, ¿no? Sí, o sea, entendemos que algo le pasó, pero pues sigue siendo una, o sea, quizá ya no sea totalmente humana, pero sigue siendo persona en cierto sentido. Entonces, a mí sí me gustó mucho esa parte, que sin tratar de que nos sintamos mal por ella, que más o menos al final lo logran, pero bueno, pero sin intentar realmente eso, sí la vemos más como un personaje y menos como un instrumento, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho. Quizá una de las críticas que se le podría hacer a este arco es que con ese énfasis en estos personajes como Silk, Vicky, Fear, también se ve mucho acerca de este ¿cómo se llama este infeliz? ¿Gabriel? ¿Gregory Bell, que también vemos mucho de él. Se deja de lado a los otros personajes, en particularmente con el que empezó la historia, que es Ellison Lane y su canchanchana amiga, entre paréntesis, como ella se hace definir, esta Fausta. Sí los dejan muy de lado, Te voy a decir una cosa que me pasó. Cuando lo estaba leyendo así, ¿y este quién era? O sea, en serio, te lo juro que me quedé, ¿y este quién era? O sea, no me acordabas lo importante que era el personaje de Ellison. Sí, mira, entre que son muchos personajes y que sí siento que lo dejan muy de lado. Sí. Si llega un momento en el que dices, oh yeah, fucking Ellison. y peor todavía cuando te presentan a sus hermanas que sí son interesantes, ¿no? Ándale, exacto. Mucho más interesantes que él. Francamente, Sí, o sea, conoces a Asimov, que tiene todo ese pasado con Gabriel Lee Winter y que fue de las que diseñaron esos protocolos para proteger al mundo de la Undernet sin que ella lo supiera, etcétera, etcétera. Súper interesante. Sus otras hermanas, sin que aparezcan tanto, hasta visualmente son más interesantes. Por ahí está Bradbury. Siempre está risueña, es atractiva. La otra hermana, que no me acuerdo cómo se llama, que se supone que es la aburrida, preocupándose por Ellison, tratando de ver por él. O sea, las sientes más completas y menos patéticas, mucho menos patéticas, sobre todo porque terminan noqueándole y son medio lo secuestran porque piensan que tiene algo que ver con la muerte de su hermano pequeño. La sientes como que más mujeres de acción y Allison lo ves, insisto, como pasó con Runaways, ¿no? Como ese gato mojado patético. ¿Te acuerdas de esa sensación que nos daba cuando leíamos la saga de A Song of Ice and Fire? Que dices, ah, hay un capítulo de Sansa. O así, ¿no? O sea, en este tomo en particular, así como que, a ver, a Gabriel y esta, y así, a ver, este, de repente así de, no sé, Silk y Fear, a ver, Allison, bueno, a ver. Bueno, a ver. En serio, esa fue mi sensación. Deja a tus hermanas hablar, dude. Sí, eso me pasó con este tomo en particular, ¿eh? Y curiosamente, con el resto de la bola de queers que se supone que iban a salvar el mundo, es cero acción, ¿eh? Es mucho verbo. Me recuerda un poco la estructura que utilizó James Tynion en Nice a House on the Lake, que hay muchas conversaciones, hay muchas... O sea, en manos de un dibujante menos competente hubieran sido escenas muy aburridas. Hay suficiente variedad en los encuadres, en las escenas, para hacer interesantes las conversaciones, porque es un título, y sobre todo esas partes que comentas, muy conversacional. Aprendemos mucho de los personajes en su diálogo, ¿no? De hecho, en algún momento recuerdo que hubo un dibujante que decía que en buena medida el ser buen dibujante de cómics, el reto es hacer que dos personas estén hablando sin que tengas que hacer o sea, los paneles de esos dos dudes, uno frente del otro, parloteando. Y tiene toda la razón, ¿eh? Que hay una cierta subversión a esa regla, ¿no? ¿Te acuerdas en este Authority? No, ajá. Authority no. ¿Planetary? Planetary. Hay muchas conversaciones entre él y Snow y alguien más, el que quieras, que se repiten muchos los paneles de esos dudes, de Elijah y el otro, y cualquier otro personaje, frente a frente, con nada más mínimas variaciones, a veces en las expresiones o en el fondo, etcétera, pero por el contexto del cómic, es súper interesante. Pues sí, y es que el efecto que le daba John Cassidy, o sea, a la conversación, a esas mínimas variaciones, te vendía la escena, ¿eh? Sí, me acuerdo que había una en particular de... No me acuerdo el nombre del personaje, pero había una magnate china que era como... Ah, sí, ya me acordé. La que estaba aliada con los cuatro, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, sí. Pero tiene una conversación ahí larga y tendida con él y Snow, donde la convence de, pásate del lado de los pachones. Y es mucho de esa conversación de ver ellos dos frente a frente y das el mismo encuadre, uno tras otro, y hasta el final, ya sin diálogos, ya lo único que ves es a esta personaje, que no me acuerdo cómo se llama, con una leve sonrisa. Y te dice todo. Así de sí, ganamos, ¿no? Y es una conversación con dos dudes, uno enfrente del otro, parloteando, y con los cuadros, con los globos de texto. Lo que todo editor te diría, no hagas esto, pues ¿qué creen? Sí puede funcionar. Pero hay que saber hacerlo, ¿no? ¿También te acuerdas la conversación de Elijah Snow con... creo que era Sherlock Holmes? Sí, ¿no? No con Sherlock. Sí, era Sherlock Holmes, ¿no? O sea, a ver, ¿de cuál estás pensando? Porque tengo otra en mente. A ver. En el número que es como una especie de referencia a la Liga Extraordinaria, ¿no? No es Sherlock Holmes, es más bien Tom Strong. Es James Bond. James Bond, tienes razón, es James Bond. Exacto. Esa es la que yo estaba pensando, es exactamente sí. Esa, sí sé cuál es. Sí, sí, sí, exacto, sí, ándale, justamente. Sí, idéntico, sí, que están acá recordando los viejos tiempos, etcétera, y están esos dos tirados ahí en el pasto, ahí en una colinita, ahí viendo el atardecer. Es este Brass, el Dr. Brass. Sí, que es lo más aburrido, o sea, serían las escenas más aburridas del mundo, pero qué bien lo hacen. Sí, claro. Yo estaba pensando en esa, fíjate. Ay, el buen John Cassidy se nos fue. Caray. Era un fenómeno el dude, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y se fue joven? Demasiado joven. Sí, los buenos se van pronto, hombre. Ojalá yo sea de los malos. Que no nos vayamos pronto, ¿no? No, nada. Sí, no, que no nos lleve el Undernet, porque, hijo. Oh, qué horror. Ah, sí, regresando a Wall Street, ¿no? Y fíjate que con el resto de los otros personajes, cero acción, pero también se agradece porque conocemos mucho de ellos, ¿no? Nos enteramos que, pues, por ejemplo, una de ellas, que es la 21 chica del grupo, ¿no? Amanda, pues es casada, tiene ahí a su, tiene por lo menos un hijo, tiene broncas con su, bueno, es divorciada, tiene broncas con su ex esposo, y pues ahorita que anda on the run y sin internet, pues, es agregarle problemas ahí a su vida, su vida de civil, digamos, pues, le da otro matiz, ¿eh? Sí, fíjate que es algo que le faltó a los... Obviamente, ¿no? O sea, en 5 números anteriores pues no ibas a poder desarrollar mucho eso cuando tienes que hacer todo este planteamiento. O sea, necesitábamos como más tiempo para conocer a los personajes que nos importaran más. Y en el tomo anterior teníamos que tener más el setting de qué fregados es el Undernet. Teníamos que presentar a alguien muy importante como Fear para que mover la historia y ponerte el setting de por qué el mundo se está yendo al carajo, ¿no? Sí, y también en hacen algo... Insisto, a través de diálogo y de conversaciones y escenas aburridas, que me ponen en contexto el por qué Gabriel le iba, o sea, más allá de que son sus cuates y pues, conocen de la Undernet, más allá de eso, del por qué les encarga la responsabilidad de cuidar el mundo, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes habilidades. Pero yo decía, ok, va bien y bonito, pero son una bola de hackers mensos, ¿qué van a poder hacer? Hasta que mencionan a Liam, que es como que lo que queda del líder del grupo, y en un video que les pone ahí Gabriel Gunter al respecto de, o sea, cualquier cosa Liam se encarga, ¿no? Así de, ¿por qué Liam? Y empieza a soltar la sopa de que el dude era, pues era espía corporativo, y era acá rudo, y era canijo, y pues en un par de ocasiones se tuvo que tronar a un fulano, porque no quedó de otra. Ah, entonces... Ya no, o sea, ya no me salta el tiburón de que estas personas, que aparentemente son lo más normal y X del mundo, tengan un rol, o sea, pues más de héroe de acción, porque sí tienen a uno. Ajá, exacto, y por eso es que confía en él como, pues, su líder adjunto, ¿no? Algo así. Es como que su líder de campo es el Cyclops del equipo. ¡Ja! No lo había pensado, pero sí. Entonces dices, ah, ok. Digo, todas esas pistas, ese contexto, ¿cómo dices? No lo puedo, o sea, no alcanza el tiempo en los primeros 5 números, nos tuvimos que esperar hasta ahorita. Es una estructura, te insisto, bastante arriesgada, porque realmente empezamos a conocer bien los personajes pues hasta ahorita, ¿no? Qué curioso. Yo siento que este tipo de cosas, este tipo de cómics, si James Tynion hubiera querido hacer esto hace... Después de haber hecho Batman, no le sale. O sea, no le sale a nivel económico porque no hubiera tenido el jale de hoy, quien es James Tynion, para construir una historia así. Ah, dude, es más, o sea, tan tienes razón. O sea, es que literalmente tienes tanta razón que hay evidencia de ello. Ah, chico, a ver. El cómic de Memetic. Que nunca he leído y me ha dado muchas ganas de comprarlo, pero luego me recuerdo que me dices que fue como que... Está... Mira, es un cómic muy lento, es un cómic muy... es muy... verboso no es... O sea, no es de que me dé flojera leer las letritas, no, pero verboso en el sentido de que muchas cosas te la tienen que explicar porque no les alcanza el tiempo, son pocos números, pero es muy lento... empieza a ponerse loco muy rápidamente y no es el mejor ritmo de repente. Ahí está la prueba de que de veras James Tynion en ese entonces no hubiera podido hacer algo así porque no tenía... lo publicó Boom Studios, no era cierto. Image. Uh-huh. No tenía ni el star power ni el publisher adecuado para contar su historia. Ahí está la prueba de que tienes toda la boca atascada de razón, dude. Lo publicó Boom Studios, carnal. Fíjate qué curioso, porque otra vez que está en su onda de republicar sus grandes éxitos. Sí, y no he visto que republiquen ese. Lo van a republicar. Ah. Porque claro, dice James Tynion en la portada. ¿Y qué tiene James Tynion? Es que ahora, ¿qué diferencia hace 15 años, no? Ahora Boom Studios confía en James Tynion para que siga vendiendo. Alguien se está tronando los chilpayates. Y nada más. Es muy distinto el contexto histórico en el que vive ahorita James Tynion con los diferentes editoriales, Image, Boom, etcétera, de hace 15 años, ¿eh? ¿Y que se puede dar el lujo de decir, ya no quiero trabajar con Marvel y DC? A la goma voy a hacer mis cosas. Y en donde, Boom, o sea, mira, honor a quien honor merece. Boom tomó un riesgo muy, obviamente en su momento, muy canijo con James al respecto de Mimetic. Lo intentó, no salió, ya ni modo. Pero de veras lo intentó. Y hubo un payoff que se llama Something is Killing the Children. A la larga ve nada más. O sea, ok, también creo que yo no lo estaba viendo desde ese punto. Sí, tienes toda la razón. O sea, quizá no funcionó con ese cómic en particular, pero sí con la buena fe del autor para que después una de sus ideas grandes, de las grandes vendedoras de James Tynion, pues las tengas tú. A cañón, ¿no? O sea, creo que sí le salió después de todo. Después, mira, sí es cierto, me trago mis palabras. ¿Qué crees? Creo que sí le salió de veras a Boom Studios, ¿eh? Te digo, a la pobre obra de Mimetic, que no la he leído, pero por lo que comentas, pues no le fue bien. O sea, por sí misma, ¿no? Pero es el caminito que nos lleva a cosas como World Tree que tenemos hoy, ¿no? Creo que es. Debería ponerme. Es algo que voy a hacer. Voy a ponerme a revisar más obras antiguitas de otros autores, porque estoy seguro que hay varios casos parecidos, ¿eh? Así de rápido. Mira. Rápidamente te lo puedo asegurar. Luana y María pasaron por las mismas, ¿eh? A Luana Vecchio nadie la peló en su momento con Lovesick, cuando Lovesick era un Comixology original. Y yo lo había comprado y no me gustó. ¿Lovesick fue un Comixology original? No sabía. O bueno, no exactamente original, pero solo se distribuía a través de Comixology, nada más. No sabía eso. ¿Sí? Y era nada más, o sea, y no era la historia de 7 números que terminó publicando Image, eran nada más 4. La había comprado y dije, the fuck did I just read, ¿no? O sea, de verdad no me gustó. Y pasan los años en otro contexto, Luana se hizo de buena fama y de buena fe, pues, ilustrando otras cosas, ¿no? Bolero por ahí, no me acuerdo qué otra, tuvo por ahí también Luana al respecto. Y fue con Image, le dio chance de, miren, esto es lo que publiqué en Comixology, medio jaló, medio no, pero ya hice estas otras cosas y tengo estas otras ideas para terminarlo. ¿Y qué hizo Image? You're batshit crazy, dude, pero va. Y jaló, ¿eh? Y jaló, y que también jaló, que ya sacó su precuela. Y que también jaló la precuela, que dice y voy a explorar más al respecto. María es un poquito distinto, porque ella empezó mucho en España. Cierto es. Empezó haciendo cosas como. Como tenía que empezar María, ¿no? Creo que sus primeros trabajos, sino que el primero fue Insecto, que no se ha publicado en inglés. Vamos a hacer una historia de incestos, ¿no? Órale, Bambi los venados. Y estuvo mucho tiempo en la oscuridad. Llegó a este continente con otras cosas como. Sí, su fama, obviamente, con Faithless, pero empezó con otras como. Luna, creo. ¿Cómo qué? Luna, me parece, no. No, eso ya fue de ella y fue después. No, es una historia que ni era de ella. There's Nothing There, algo así se llama el cómic, yo no me acuerdo. Ni lo conozco, ¿eh? Está bueno, sin ser la gran maravilla, porque, insisto, no lo escribió esta María. Sin ser la octava maravilla, es buen cómic, ilustrado preciosamente, obviamente. Pero se fue, y llegó con ese y después ilustró Faithless y olvídate, ¿no? ¿Y qué hacen las editoriales ahorita? Le publican sus cosas anteriores. Ya le publicaron Eros y Psique, que está raro. ilustrado exclusivamente lo que a mí me gusta conocer como el Louvet Grid, que son cinco paneles horizontales en cada página. Y así se cuenta toda la jeja historia de Eros y Psique. Ya le publicaron Porcelain. Y otras historias, le hicieron, sacó Luna, que es una historia original nueva, en ese momento era nueva, Heartstring, evidentemente, pues ya creo que Crave, y viene salió Violent Flowers, y viene Artificial. Son otros contextos. No quiero decir dármelas de que yo me las sé de cómo es la industria del cómic. Afortunadamente nunca he tenido que estar en ella, ni quiero estar. Pero sí, yo lo que he visto es que los grandes casos de éxito pues han tenido que aguantar vara bien, canijo. Y a James Tynion le tocó, y la verdad es que ahora, o sea, insisto, para mí lo que le admiro mucho es que tenga la capacidad incluso de decir, no tengo que trabajar ni para Marvel ni para DC, que seguramente le gustó hacerlo, pero que ahora tiene sus propiedades intelectuales, tiene su empresa, tiene su imprint, tiene quien le hace servicios a otras empresas también. O sea, honestamente, la ha sabido hacer, ¿eh? Y sigue siendo un muy buen escritor. O sea, la base no la ha perdido. Sigue siendo un muy buen escritor de cómics. O sea, ¿y cómo ha cambiado su contexto? Pregúntame, ¿a quién le diría un categórico no a James Tynion? Quizás le dicen, no, ahorita no tenemos, así que, pero así como que, Nel, sácate y te sacamos por la puerta detrás. No, ¿eh? No. O sea, bueno, hasta DC con Black Label, ¿no? Que le hizo el Nice House on the Lake, ¿no? Exacto. O sea, no me vean nada más. No, de veras que sí. Gran obra esta de World Tree. Perturbadora en muchos aspectos. Preciosamente dibujada. O sea, de veras, hemos hablado mucho de James Tynion, pero honestamente, Fernando Blanco, qué gran artista es, ¿eh? Es un excelente artista. Es que todo el equipo es bueno, ¿no? No podía salir un cómic malo cuando tienes a Tynion haciendo el guión, Fernando Blanco haciendo la ilustración, Jordi Belair haciendo que las páginas resalten con ese color. Y eso es pues, como el buen bajista, ¿no? Ahí tienes a Aditya Vidikar haciendo esos detalles magníficos en el lettering que pues no resaltan, porque pues no están hechos para que resalten, están hechos para que los admires con tranquilidad, con sutileza. ¿Quieres que te diga algunas de las cosas que han trabajado ellos? A ver. Para que te des un quemón. O sea, Fernando Blanco ha trabajado, fíjate, trabajó en Army of Darkness para Dynamite, Thunderbolts, Red Hulk y Marvel Zombies para Marvel, ¿eh? El de Marvel Zombies sí recuerdo. Ahí es donde yo lo ubicaba, fíjate. Yo no sabía que había trabajado en Thunderbolts. Yo tampoco, pero ha sido la época de Thunderbolts, de la época de en que estaba Luke Cage al frente, me parece, ¿eh? Sí, o sea, posterior a cuando lo dibujaba Mark Bagley, definitivamente. Sí, seguro. Y en DC estuvo con Batman Eternal, Detective Comics, Midnighter y Apollo. ¡Wow! No. Batwoman, Lucifer. Yo creo que fue el cómic que salió después, ¿no? No el de Mike Carey. Yo creo que es el Martín de Lucifer. Justice League Dark y Catwoman. ¡Wow! Ese de Catwoman me hubiera gustado leerlo. No lo he conseguido ese. Justice League Dark es de Fernando Blanco. Yo leí ese y no me acuerdo. ¿Pero cuál? Porque hubo dos. Hubo una era pre-DC Rebirth y post-DC Rebirth que dio para dos ómnibus cada uno, ¿eh? Ah, a lo mejor sí. No me acuerdo cuál leí. Creo que fue la post. Ya no sé ni cuál leí. Pero probablemente no haya sido ese. Y fíjate que Aditya Vidikar, ¿sabes qué hizo letras? En Aquaman Andrómeda. Ah, no, sí, ese dude está en todo, ¿eh? The Department of Truth, que también es de James Tynion. 20th Century Men. ¡Wow! ¡Qué buenos currículums, eh! O sea, está canijo. Jordi Belair, donde no ha estado también. Sí, o sea, trabajo le sobra, afortunadamente. No me hagas mucho caso. Creo que todos ellos han ganado un Eisner. Jordi sí, seguro. James Tynion. James tiene colección. Estoy seguro que Fernando debe haber ganado algo, ¿eh? Sí. Probablemente por algo que hice con James, probablemente con World Trip, vete a saber, ¿no? Y de Aditya Vikar, no lo sé, pero es un gran rotulista, ¿eh? Yo no lo dudaría. Y si no lo ha ganado, lo va a ganar, ¿eh? Sí, si no lo ha ganado todavía, pues bueno, pues que se espere un ratito porque sí lo va a ganar. Fíjate que, para cerrar con esto de World Trip, sí quiero comentar el cómo cierra este arco porque es... ¡Holy shit, dude! ¡Ay, dude! Es... Durante todo el cómic, todo el cómic, o sea, estos 10 números que han pasado, o sea, en varias ocasiones hace mención, y en algunas ocasiones incluso Gabriel Winter en flashbacks o en un video con sus quads y demás, lo menciona con todas sus letras. Mi hermana, quien es, ahora conocemos como Fear, solita, no, es imposible que pudiera estar trayendo a la Undernet a resurgir, o sea, solita no iba a poder. Debe haber algo, alguien, un grupo que está detrás de todo esto, que no sé quiénes sean y me da ñañaras, ¿no? Y es el final en donde conocemos quién. Y más o menos sabemos el por qué. ¿Quién es el, digamos, patrocinador de Fear? Es Gregory. Su exnovio. ¡Oh, fuck! Es el exnovio de... El ex, bueno... Ex pareja. Dale demasiado crédito al dude. Ex algo de Gabriel Winter es quien ahora trata a la hermana de Gabriel Winter, que termina medio lojita, que la trata como hija. Es un poco rara esa relación, en fin. Ya, yeah, creepy. Está poniendo la Undernet porque creo que le gustó demasiado. Oye, no sé, digo, no, por ahí vi un meme que era de, no me acuerdo qué personajes eran, pero así de, me peleé con mi novio y ahora el mundo tiene que pagar, ¿no? O sea, típica relación, perdón, que me perdonen, o sea, nuestros buenos amigos, queer, saben que los adoro, son ustedes la sal del mundo, pero de veras, ustedes no pueden tener un rompimiento normal, ¿verdad? Sí, todo el mundo tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Tiene que destruir el maldito mundo. Fuck. Me imaginé... Dios nos libre si se trata de un rompimiento entre lesbianas, entonces el universo paga, ¿eh? Me imaginé los de X, de Clam, claro que tenemos que pagar los platos rotos, ¿no? Ah, sí, por supuesto, dude, no se puede hacer de otra manera. A los Uber, y también en Tokyo Babylon, Subaru y Subaru Sumeragi y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Claro que tenemos que pagar los platos rotos. ¿Leíste Tokyo Babylon? Oh, ya, yeah. publicado por Kamite, por cierto. Tres tomos muy buenos, ¿eh? Yo, es de esos mangas que todo mundo conoce, pero que a lo mejor no todo mundo ha leído. Yo soy de esos que todo mundo ha leído, ¿eh? Yo no he leído. Te los voy a prestar, son tres tomos, se te van como agua. Ahorita lo está publicando otra vez Panini, no sé por qué, pero en 8 tomos, o sea, los tan como en originales. Kamite lo sacó en 3 tomos, la edición deluxe. Muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Te va de esos que... Todo mundo conoce, no todos han leído. Y si no han leído, se los recomiendo. Es muy producto de su tiempo, eso sí, ¿eh? La mayoría del manga es así. Sí, muy honesto. Producto de su tiempo, claro, claro. Pero sí, o también... Sea, hay varios, varios que dices... Hay muchas cosas que uno dice, oye, está adelantado su tiempo, no sé qué. El manga comercial normalmente no. No, la verdad es que no. Y no es crítica, es que es así es el mercado allá. Incluso lo que es muy cyberpunk y muy futurista, dices, sí, es muy de su tiempo, ¿no? Akira. Sí, claro. Muy producto de, o sea, eran los 80s, donde todo estaba, digo, no es como que estemos mejor, pero pues con toda esa onda de sabíamos cómo estaban los 80s y cómo estaba Japón en esos años, el objetivo político, todo eso. Pues así sabemos cómo de finales de la Guerra Fría, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. ¿Qué podemos decir, no? Y mira, hasta otras que son como, no sé, macros y así, también, o sea, la Idol, todo ese rollo, ¿no? Así, por supuesto que en macros no nos íbamos a poder resistir a poner, o sea, una historia acá de la supervivencia de la humanidad con una raza de extraterrestres peleándonos en robots gigantes y con una, con un triángulo amoroso de una, de una ídolo pop. Por supuesto que no nos íbamos a poder aguantar. Y no lo hacemos una, lo hacemos muchas veces, ¿no? O sea... Y lo hicimos todas las veces que sacamos macros. Exacto. Normalmente pues con buenos resultados. No creo que es el creador de... ¿Y cuántas veces piensas que puedes salirte con la tuya con este plot? ¡Todas! Ya, yeah, it totally works, dude. ¿Y sabes qué? ¡Sí le salió! Ya. Yeah. Yo les compré... ¡No, hombre! A la fecha, uno de mis grandes, no quiero decir que arrepentimientos en la vida, pero pues más o menos, no me he podido hacer de un Baritech transformable. Y yo sé cuál quieres. A ver. El Skull 1. El Skull 1. Sí, o sea, evidentemente es el primero que yo querría, pero esa es la respuesta fácil. Pero quiero dos. ¿Cuál sería el segundo? A ver. ¿El primero que tuvo Rick? No. No, ¿el primero café? Ajá, pues, ¿for the lols? No. Mira, si me viera demasiado hipster, ay, quizá. Vermellón 1 a lo mejor. No, ¿sabes cuál de veras? O sea, aparte del Skull 1, que sí es el. ¿El de Max Sterling? Número 1, nadie puede... Es el mejor Baritech en la vida. Después de ese, me encantaría el JF-19. De, oh, claro, de Macros Plus, el de... El de Osamu. El de, sí. Uf. Oh, es una chulada de avión esa cochinada, ¿eh? Ese nunca lo he visto en figura. Debe haberlo. Debe. Yo lo vi una vez, ¿eh? Yo sí lo vi una vez hace muchos años en una mole cuando se hacían todavía en el Expo Reforma. En su momento estaba caro. Ahorita debe estar mucho más caro, pero... Si yo hubiera tenido el dinero que tengo ahorita en ese entonces... lo hubiera comprado en un Santiamén. Me acuerdo que estaba costado como 2,000 pesos. Y bonito, ¿eh? No, está apetoso a ver, pero estaba precioso, ¿eh? Sí, sí, o sea, no era tan súper grande, era, o sea, quizá un poquito más, si ustedes conocen esas figuras, quizá un poquito más grandes que las que sacó las primeras de McFarlane, entonces de Spawn, un poquito más grandes, pero era totalmente transformable y tenía esos artículos, o sea, está preciosa la cochinada, 2,000 pesos, y dije, no, pues, ni aunque tuviera, yo decía, ¿no? Y ahorita, oh, shit. ¿Y si lo podías dejar en modo guardián y modo, sí, no? Sí, sí, sí, digo, 100% transformable, por eso es lo que me encantaba. Y esos son los que quiero. Quiero un transformable. Sino que chiste. Ah, dude. ¿Cómo nos ganaba el hecho de que se transformaran en cositas, no? Así nos ganaron con Transformers, con Robotech Macros. Con Mask. Con Mask, lo que guste. Y usted y mande, ¿eh? Sí. Por eso yo no me gustaba, porque no hacía nada. No sé. Eso era mi... O sea, de chiquito es lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, pues eran soldaditos, ¿no? X, así que chiste. Sí, exacto. No tenían dinosaurios, no se transformaban, no tenían robots. Entonces, qué chiste. Sí, yo... Varios amigos me han dicho, es que te has perdido de mucho por no leer los cómics de G.I. Joe. Yo, ok, te la compro, pero no sé. Pero no tiene, insisto, no tienen dinosaurios, no tienen robots, no se transforman, no nada. Solo me interesa cuando hacen crossover con Transformers. Sí, gracias, Daniel Warren Johnson. ¿No? Yeah, sí, sí, 100%. Terminando World Tree, pues sí, se me estaba viendo, se me estaba pasando que hablábamos de eso. Vemos una escena donde es Gregory Bell quien consuela a la pobrecita de Firda, así toda baleada y lastimada, de no te preocupes, todo va a salir bien, ya casi ganamos, tú aguanta. Sí, me sentí mal por Fear, pero por otro lado sí me quedé de... Maldita vieja, ya muerte, ¿no? Sí, o sea, te sientes mal por ahí, pero te acuerdas de... Oye, que no nos va a traer el apocalipsis. Ah, sí, sí, cierto, ¿no? O sea... Oh, yeah. Go fuck yourself, ¿no? Es un cómic complicado, es un cómic muy canijo que nos obliga de repente a ver un poquito también hacia nosotros mismos, hacia el cómo somos y nuestra relación con la... Ni siquiera con la tecnología, con el internet, básicamente... Es incómodo de leer, sí. Es incómodo de leer a estos personajes, hay algunos que son muy too close to home, pero bueno, pero es buenísimo, la verdad es de lo mejor, es el de lo mejor que hay de horror que hay en este momento, que siento yo en el mercado mainstream de Estados Unidos, en buena medida porque es muy sutil. Y como dices, lo haces cercano a ti porque dices es el horror en las cosas cotidianas, como hoy, pues lo es el internet, ¿no? Es lo más cotidiano para nosotros, entonces, sí, así es como se siente, es un gran cómic, es precioso de ver, por supuesto, no hay desperdicio. Digo, ahorita ya nos platicamos qué pasó con Silk, no se preocupen, sí se salva, pero ese viajecito en la Undernet siento que va a tener va a tener consecuencias ahí al respecto que todavía no hemos visto, supongo que para el siguiente arco, en fin. Es un cómic que va para largo, tiene muchos... hay muchos plot points que están desarrollándose al mismo tiempo y de repente pues dejamos unos para irnos con otros. El tercer arco no se los spoiler ni mucho menos, pero hay un twist bien canijo ahí que me quedé, oh, ok, vamos ahora por este punto, ¿no? Va para largo este asunto, yo estoy muy contento al respecto porque significa que vamos a tener más historia por buen rato y pues estoy seguro que a Image y a los involucrados pues, también les gusta porque pues, hay harta chamba y ventas al respecto, ¿no? No sé, de veras no se lo pierdan porque está pachón. Como este no hay otro cómic allá afuera, ¿eh? Sí, definitivamente, o sea, no puedo decir más que completar lo que está diciendo. Es de los mejores cómics que pueden encontrar en el mercado en el formato mensual, ¿no? Yo sí me estoy esperando los TPBs y creo que hay un payoff por mis escenas extras, así que, ok. Y esa parte yo sí me quedé de, oh, no manches. Sí, los compro, pienso honestamente, como ya hay otros cómics que van a venir y que están pachones en mensuales, y como veo que sí, o sea, el primer TP cuando lo leí, que lo abrí, que vi que tenía la página, las escenas extras, dije, fuck, bueno, pero es un fluke, ¿no? No pasa nada. Ya cuando compré el segundo volumen de quedé, ok, fuck this. Creo que al siguiente ya lo voy a comprar puro TP. Me ganó, la verdad es que no me podía perder mi dosis de World Tree. Pero ya lo estoy pensando, ¿eh? Ahora, es muy probable, no me hagan mucho caso, pero dado el éxito que tiene World Tree, no duden que venga alguna edición oversize, hardcover, con muchos extras, muchas cositas, muy pronto. O sea, si vamos en el tercer arco, yo no veo muy lejano que venga un primer deluxe, ¿eh? Ay, ojalá, porque he tenido buenas experiencias con esos deluxe de Image, ¿eh? Ay, como el de Monstres, ¿no? Como el de Monstres, es precioso. O los que yo tenía de Ultimate Edition de Invincible. Chulada de cómics también. ¿Ya no los tienes? Ahí los tengo, claro, pero no, ya no seguí ese formato. Lo tengo bien campechano. Tengo esos, tengo TPBs, tengo sueltitos. Sí, sí, sí, claro, porque lo terminaste siguiéndoles sueltos, es cierto. Y lo acabé en TPBs. Ya los últimos ya no los pude comprar en sueltos. Ni modo, lo acabé en trade paperbacks. Pero hey, ahí está la historia completa. Qué curioso. Chile, mole y pozole. Como yo tengo Rona, güey. Sí, exacto. Lo tienes en sueltos, lo tienes en hardcovers de lujo también, por cierto. Los tengo en TPs. Sí, así también. Todavía no tienes Omnibus porque pues no han sacado otra vez, ¿no? Pero... Hubo uno nada más. Y salió así malo. Ah, sí, es cierto que estuvo raro, ¿verdad? Sí, el print, o sea, el printing fue de lo más feo. O sea, dicen que se desbarataba. Es de los que dicen que debe venir una reedición simplemente como para que arreglen su asunto, ¿no? O sea... Ok. Sí, sí, pero bueno, yo si lo sacaron, sí, sí le entraba, ¿eh? Pero bueno. En fin. Pues sí, compro en World Tree porque está pachón y quiero que siga por mucho tiempo. Se los ordeno. O si no, va a venir el Undernet y va a ir por su dinero o algo así, ¿no? Sí, o sea, el Undernet para nosotros no creo que va a llegar una mujer extremadamente atractiva encurada a matarlos. No, simplemente es un dude probablemente en algún lado de Sri Lanka hackeándole sus cuentas. Exacto. Es que específico es Sri Lanka, pero qué bueno. Pues sí, así llegamos al final de este review de World Tree. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, o si no, se los chupa la bruja que es Fear. Gracias. Totales. Bye. Bye.